Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos en El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todas las noches os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña, Galicia, España. Y seguimos con JRPGs porque esta noche analizaremos The Legend of Kiro Second Chapter. En la segunda parte del programa revisamos los anales de historia con el retroanálisis. Pero antes de que te comience el programa, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Hoy vuelve el retroanálisis y voy a hacer el tenis para dos del osciloscopio. ¿Vas a hacer tenis para tú? No lo voy a hacer, pero me molaría hacerlo un día. Ya sabéis que es se considera el primer videojuego. Aunque no lo es realmente. Aunque no lo sea. Y luego salió en Magnavox Odyssey ese juego, ¿no? No, salió tenis. Tenis, que creo era tenis, ¿no? Sí, es diseñado por Ralph. Sí. Y luego, pues de ahí salió Pong, claro. Me gustaría un día que hiciéramos un retro del primer videojuego de la historia, pero que participáramos todos, hablando no solo de videojuego entre comillas, sino de todo lo que supone todo eso. Va a ser apasionante hablar de las mecánicas de juego. Claro, no, de las mecánicas no, pero de que, por ejemplo, al tío, yo qué sé, tardó dos semanas en hacerse... No me atrae tu idea. Porque tú a ti no te atrae nada. Ahora quieres hacer un retro de verdad. Ahora, ¿verdad? Después de 20 años en este programa. Ahora sí quieres hacerlo. No, cabrón, he hecho retros de verdad. De hecho, el de hoy que vamos a hacer o que voy a hacer es de New Zealand Story. Vale, Oscar. Gracias, Oscar. Hombre, tenía que decirlo, ¿no? De eso se trata. Sí. A mi izquierda tenemos también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy traigo unas noticias muy interesantes, sobre todo por cierta demo que ha salido, de la que hablaremos y tal, que, bueno, no ha dejado a nadie indiferente. Y espero que disfrutéis del programa. Hoy traemos además un juego que no es a lo mejor de los juegos más famosos y tal, pero que tiene su público también, y que ya sabéis que nos gusta mucho esto de mostrar los juegos pues que no son tan conocidos pero que pueden merecer la pena. Y que es mejor que Final Fantasy XIII en adelante. También tenemos al troll más famoso de la radio, señor Gaspar. Buenas. Que con la troleada... Iba a hablar, pero es que estoy cansado, joder. Así que le doy paso a la vez. O sea que hoy ya no vas a hablar, ¿no, Gaspar? Ya no hablo más. Y a los mandos de sonido, señor David. Buenas, Doom. Hoy traje una iniciativa que voy a poner en práctica hasta que salga Doom. Durísimas declaraciones, ¿eh? Durísimas. Y es que toda la música... Voy a armas. Toda la música... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué sonido ha sido eso? Una cacofonía. Toda la música acompaña a la sección Noticias y Sol y No Sol será música de Doom, versión PC y versión PlayStation. Todo hasta que salga el juego. Madre. David. ¿Qué? Échalo el programa ya. Buenas, Doom. Una idea, por cierto, de un usuario. Pues buenas, Doom. Vamos a hablar hoy de... del tráiler Real Life. Hombre, a ver, sí, podríamos hablar. Tampoco te creas que... Pero lo comentamos después en un sold improvisado. Vale, yo es exactamente, Oscar mío. Ya está, nada más. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestro Doom, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y empezamos con el programa, con la música más doom del universo. Joder, la hostia, en serio. Y señor Jorge, encuestas. Pues la semana pasada os preguntábamos, buenas Doom, y teníamos tres respuestas, sí, no y Odor. Y eso era toda la encuesta de la semana pasada. Y Odor, que quedó de último con uno de sus peores resultados de la historia, con un 13% de los votos. Luego en segundo lugar tenemos el no con un 23% y con un 64% el sí, porque el buenas Doom ha venido para quedarse. Fue mi encuesta más imaginativa. Esto no puede ser. Mira, el Complejo Holanda, como es una empresa seria, tiene que tener hoja de reclamaciones. Y yo quiero protestar, tío. Esta encuesta no vale nada. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo, no tiene sustancia. ¿Qué objetivo se plantea ahí, tío? ¿Por qué está votando la gente? ¡No puede ser! Buenas Doom, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir de ahora, en vez de buenas noches, es buenas Doom. Porque la noche implica la bajada al infierno. La luz se convierte en oscuridad. Estás improvisando completamente. Sí, vale, sí, claro, está claro. Estás haciendo. Muy vale, mal, tío, muy vamos mal. A hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me niego. Queridos amigos, porque el tema de hoy es Doom, ¿no? No. Sí, es Doom. Sí. Es Doom. Sí. Sí. El tema de hoy y hasta que salga el Doom. No, espera, a ver. Esto hay que controlarlo. Porque si a partir de ahora hay mucho Doom, después la gente se va a cansar de Doom. No, mira, nadie en la puta vida se va a cansar de Doom. Ya sabemos que tú estás acomplejado porque no has tocado Doom ni con un palo. Lo sabemos. Hombre, sí los he tocado. Vale, con un palo. Con una paloma. La portada y la contraportada. Con las manos. Ah, vale. Ya sabemos que estás celoso. Hombre, a ver, yo no les hago vestidos de blanco. Como tú, pero. Bueno, Oscar quiere decir, esta es una explicación un poco guarda, quiere decir vestido de blanco, quiere decir vestido de semen. Vale, yo no quería decir ese palabra, joder. Oscar, eres muy ambiguo. Es que, a ver, en la intimidad de mi grupo, pues digo eso, pero aquí nos escucha más gente y hay gente sensible, pues digo cosas más. Reduzco el nivel de asquerosidad. Yo no sé. Estamos hablando de Doom y nos pasa a hablar de eyaculaciones masculinas. No lo entiendo, tío. Porque tú es lo que haces cuando juegas a Doom, joder. Entre otras cosas, sí. Pues ahí está el tema. Quiero decir, no puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No sabes ni de lo que hablas ya. No, tampoco. Pero bueno, en fin. Quiero decir que es Doom, sí. A ver, a lo que iba es que. Vamos a ver. El tema es Doom. Habíamos quedado, ¿no? Sí. De aquí hasta que llegue Doom. Sí. Con alguna licencia de vez en cuando, pero... Alguna. Y como el tema es Doom, vamos a hacer un concurso hoy. Y vamos a hacer un concurso que es Daiz. Este concurso es la hostia. La hostia. ¿Puedo participar? No puedes participar. Ya tienes el premio. Pero te voy a decir cuál va a ser el premio de este concurso, Daiz. Joder, a ver, dime, por favor. Claves para la beta de Doom. En consola. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos tres claves que nos ha traído el señor PHF Ceramic. Tres claves, dos para PlayStation 4 y una para Xbox One. Puedo aportar yo otras dos, para One y PS4. Vale, pues tenemos cinco claves. Tres para PS4 y dos para One. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vais a participar todos los que posteéis en el foro, todos los que os pongáis un nick cojonudo en el chat y todos los que escribáis en Twitter con el hámster Landadom. Todas las personas que participéis entraréis directamente en el sorteo de alguna de estas claves. Por supuesto, pues tenemos que hacerlo hasta fin de existencias, la cosa es así. Tenemos, repito, 3 de PlayStation 4, 2 de Xbox One. Pero es Doom, amigos. O sea, si tú no tienes la Xbox One y te toca la clave de Xbox One, te la compras. Tienes que comprar una Xbox One. No digas eso, Víctor, no, por Dios. No es fuerte comprar eso. En todo caso, los del chat... La manera de participar que vais a tener es sencillamente poneros un nick que nos descojone, pero que tenga que ver con Doom. Importantísimo. La gente que postee en el foro tiene que postear algo sobre Doom. Y la gente en el hámster de Landa Doom tiene que hablar sobre Doom. Esa es la norma para participar en este concurso. Pero es que es premio casi seguro, porque tenemos un montonazo de claves para repartir. Así que yo animaría a la gente a que lo haga. Iba a decir, pero las de One no son compatibles con PC. No. Oye, estáis atizando si mucho. Al cabo es una Windows Machine. Ya no llegamos al debate. ¿Eh? Ahí estáis atizando hoy, mucho ya. Hoy no hay debate. Lo dicho, ya, por eso. Extended de rumor, amigos, porque en el complejo Lambda repartimos Doom. Bueno, pero preguntan por chat, en concreto Denis el Azul, que aparte de poner Lambda Doom, ¿qué quieres que pongan? Tú buenas, ya no puedes poner Doom llega. Lo acabo de decir, un comentario que tenga que ver con Doom. Bueno, pues buenas Doom llega. Denis ya está baneado. No, es que creo que lo puso. Pero antes. A ver, cuidado lo que ponéis, Doom es Doom, cuidado. Mierda Doom. Escopeta doble cañón, no digas os eso. Os recuerdo, no para los de Twitter, el hámster es Lambda Doom, ¿vale? Cada uno que lo haga de la manera que sea más cómoda, pues algunos por el foro, otros por el chat, con el nick y otros con el hámster. Señor Jorge, la encuesta de esta semana. Pues sí, esta semana ha salido la demo de Final Fantasy XV y os preguntamos si os gustó esta demo. Ya sabéis que muchos, los que tengáis PlayStation 4, pues ya podéis jugarla. Bueno, sale en Xbox también este. El juego sí, y la demo no lo sé. Bueno, supongo. Sé que en PlayStation 4 está seguro. En One sale 480. En cualquier menos, caso, claro. Os preguntamos, ¿os gustó la demo? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es, sí, me encantan las pelis de boy band. Yo no entiendo esto. ¿Qué es eso de boy band? Una boy band es, band, por ejemplo, chicos. Efectivamente, los Baxter Boys. Los Backstreet Boys. Ah. Sí. NSYNC, esas cosas. Sí, sí, efectivamente. Y los personajes, el roster de este juego, pues va muy en plan... una boy band de J-pop. Pero si lo vas a comprar. Segunda respuesta. Sí, este Kingdom Hearts será la polla. Esta es mi respuesta favorita. La tercera respuesta es no, eso no es un Final Fantasy. Y la cuarta respuesta es Odor es Nomura. La mía es esta, ¿ves? Mi favorita es Odor es Nomura. Así que nada, queremos vuestros comentarios. Queremos saber qué os ha parecido esta demo. Y la próxima semana, pues... leeremos las... Vamos a hablar hoy más de Final Fantasy XV, ¿no? Más adelante. Entonces me guardo lo que iba a decir ahora. Bueno, en todo caso, os recordamos una cosa más. Os recordamos que está abierto el concurso de mascotas de Complejo Holanda, cuya gran final introducirá un montón de juegos y claves para juegos, cosas guays. Así que, amigos, participad en el concurso de mascotas, mandadnos vuestras mascotas a contacto@complejolanda.com. Tenéis hasta el final de temporada, pero daos prisa porque digamos que las mascotas que ya están presentadas tienen más tiempo para hacer campaña. Así que daos prisa, mandadnos vuestras mascotas. Ahora sí, nos vamos con noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de algunas fechas de lanzamiento que se han confirmado. Y en primer lugar, una que a mí me hace especial ilusión y que está muy próxima, que es la de The Banner Saga 2. La segunda parte de este juego que mezcla la estrategia y el rol. Bueno, la estrategia, digamos, el rol... Es un acabas antes diciendo estrategia y RPG. No, sí, es... Claro, es que estrategia es un modo de RPG estratégico, pero es que además tiene los detalles del rol... que vemos en el rol occidental de preguntas, respuestas... Aventura conversacional. Exacto. Entonces es difícil definirlo, ¿no? Porque mezcla esos tres géneros. En cualquier caso, este juego que está siendo desarrollado por Stoic, los desarrolladores de la primera parte, llegará el 19 de abril a PC. Es decir, llegará este mes. Dentro de unas semanas lo tendremos. Y la versión de PlayStation 4, que estaba confirmada, todavía no tiene fecha. Se había confirmado que iban a salir las dos a la vez, pero en el comunicado reciente pues no incluyeron PlayStation 4, así que imaginamos que tardará un poquito pero más. La banda de saga original también tardó en salir en, sí, en PS4. Efectivamente. Una pregunta. ¿El primero ya tiene una traducción digna al castellano o hay que seguir descifrando jeroglíficos extraños? No lo sé, pero yo recuerdo que yo había sufrido mucho con la traducción de ese juego. Yo es que de lo dejé hecho, a la hora y dije, venga, púdrete ahí. Para los que controláis de inglés, os recomiendo que lo juguéis en inglés porque lo vais a jugar... con una traducción decente. O bueno, me refiero, con una transcripción decente. Es que la traducción porque castellano... en español, madre, es verdad que en español te enteras, pero hay muchos fallos. O sea, hay veces que notas los fallos y que notas los calcos de inglés, los falsos amigos, etcétera, y que te joden un poquito la experiencia. ¿Pero esa es una traducción hecha por fans o es una oficial del propio juego? Yo creo que no lo sé. Porque yo creo si, que es, no sé. Yo creo que es si es tipo de Walking Dead metido tal cual ahí. Si es tipo de Walking Dead que se aprovechó la traducción, creo recordar fan, para y la meterla latina, en el encima. Juego. Es que yo creo que es que tendrá que ver con eso, porque este juego se financió por Kickstarter y en principio creo que no habían prometido traducciones y seguramente alguien se ofreciera a traducirlo. Bueno, de todas maneras, seguramente ya habrá alguna traducción Grandelang o algo así. La traducción de Walking Dead es una traducción al castellano neutro. Sí, bueno, era horrible. Pero no, el problema, tío, es neutro, el no, problema no es que fuera español una traducción al español inglés, neutro. El problema es que tenía frases en inglés insertadas inglés, y las frases, sí, algunas, sí, de ellas, sí, no tenían coherencia. Sí, a mí, si están en español neutro, no me importa. Sí. Lo puedo entender perfectamente. Tampoco. Ahora, si tienes partes de texto que no se entiende nada porque están mal puestos, ahí sí que hay un problema, que es lo que creo que le pasa a The Banner Saga. En cualquier caso, es un juego que merece mucho la pena y que, bueno, esto es un pequeño detalle que te... Sí que es verdad que es un poco molesto, pero que tampoco te va a arruinar el juego y no, ni vas a dejar de disfrutarlo porque es un juego bastante bueno. Pues eso, 19 de abril. Y vamos con otra fecha dentro de este mismo bloque de noticias, que es la del segundo episodio de Hitman. Lo ha revelado Square Enix esta semana, así que es oficial. Y saldrá el 26 de abril, tanto en consolas como en PC. 26 de abril, este mismo mes también. Una semana después del The Banner Saga tendréis el segundo episodio de Hitman. Y por último, ya cerrando este bloque de fechas, Star Ocean 5 ya tiene fecha oficial de lanzamiento en Occidente. Saldrá el 28 de junio y contará con una edición especial Day One, de estas que sacan muy limitadas. Ahora les llaman Day One, pero es una edición especial, bueno, de toda la vida. Muy limitada, va a estar las estanterías por segundos. No. Alguna Day One sí que resulta ser limitada, sí, no sé. Otras esta, no. Esta Day One incluirá los extras que venían en la versión japonesa. Que... Le va a pasar como la del Silia, que aún la ves en las tiendas. O Phantom Pain. Ya, pero por ejemplo la del Grace F, la del Tales of Grace F, la Day One Edition, para comprarla ahora ya está jodido. Sobre este Star Ocean 5 tengo una cosa mala que decir. Que por cierto, que ¿sabes si me sacaron esa coletilla de Day One? De las versiones de Xbox One que salieron con la consola. Sí. De Rising. Pues ahora lo utiliza todo, Dios. Lo utilizado para todo. Pues eso. Dos cosas que tengo que decir. Primero, que no viene traducido al español y es una putada. Supongo que será porque aquí los RPGs japoneses venden lo que, no sé, tres copias. La mía y la de otros tantos como yo. Y que viene censurado. Le han puesto unas bragas de abuela a una personaje porque las bragas de chica aquí hay mucho Flanders y resulta ofensivo. Ya sabéis que muchas veces verse que se vea piel en los videojuegos es ultra ofensivo. Por cierto, Oscar, hablando de eso, hace dos programas tuvimos un debate sobre, tú lo comentabas, sobre el tema de esa carta que mandó la ONU a Japón por el tratamiento sexista hacia las mujeres, sí, que había sido, ¿no? Vi un vídeo en internet de un usuario, creo que era americano, que recopiló personajes masculinos sexualizados hasta el extremo. Enfocaba paquetes, culos, uh-huh, músculos. Pero una cosa exagerada, o sea, tú eres mujer, ves eso y sientes cosas, ¿no? Tú eres un hombre y ves eso y dices, vaya, mi sexo se utiliza como un trozo de carne. Uh-huh. Sin embargo, nadie se queja por eso. Ya. Pero paquetes, o sea, incluso personajes mandando el paquete hacia la cámara, la cámara enfocando el culo. Pero es que eso... Yo le he quejado a los de Macrae. Yo creo que la proporción, sí, aún así eso es desigual, ¿eh? Pues no te diría yo, ¿eh? Yo creo que en Japón con esto tampoco hay tanta distinción. Pero, Jorge, aparte, curiosamente, gran parte de esos juegos eran occidentales. Occidentales, ¿eh? O sea, que, en fin... Que a mí, bueno, estas cosas me sorprenden. ¿Y sabes a raíz de qué vino eso, Jorge? Porque el vídeo era muy cojonudo. Ponían al final a este personaje de Overwatch, que sabéis que han censurado, sí, porque incitaba que la masturbación. Me toca los huevos que Blizzard haya caído en toda esta mierda. Una tía que tiene un culazo y lo pone. No, es que simplemente es una foto desde atrás y la tía va con leggings. Te sales, sí, a la calle y 40 tías van con leggings, con los leggings ahí apretando. Por eso es que yo no mucho. Lo entiendo, tío. Pues es que es algo que vemos en la vida real y no podemos ver en un videojuego. No, exacto, tío, porque está mal visto. Pero bueno, aquí es una gilipollas. Somos una panda de mojigatos y hay que abrirse un poquillo más, hombre. Bueno, en fin, solo tengo que decir que para mí es obligada Star Ocean 5. En cualquier caso, con respecto a este tema de los desnudos en los videojuegos, es que yo a veces... Hay veces que hay juegos que ya no es el tema del desnudo, sino la sexualización extrema, como pasaba en el Ninja Gaiden, que le movías las tetas a la tía, ¿no? Eso ya a mí me parece hasta de mal gusto, ¿no? Pero... Luego el tema de que un personaje enseñe cacha o tal, es que yo me imagino el rollo y realmente, tío, es que es un modelo 3D que se curró un fulano sentado en una silla sus 8 horas diarias y hizo ese culo porque es anatomía humana, simple y llanamente. Yo es que no lo veo tanto como el tema de sexualización, o sea, no me meto tanto en ese tema. Sí que hay veces que, por ejemplo, si en la narrativa del juego te sacan primer plano del culo y no sé qué y tal, a veces la narrativa sí que puede sexualizar, ¿no? Pero lo que es el modelo... Hombre, a ver, Jorge. Es que yo solo veo cachos de 3D ahí. Es que se creen que por ver piel en un videojuego vas a salir a la calle a violar. A ver. Y joder, y no es así. Yo creo que deberían entender que el que va a violar, da igual que sea de un videojuego, no, ya va lo que va. Estamos metiéndonos en temas de criminología. Sí, pero ya. Lo que quiere decir es que es verdad, es completamente cierto que al videojuego le falta ese puntillo intermedio de a lo mejor sacar un personaje que tenga, que sea un fofisano, por ejemplo, por poner algún ejemplo. No, ¿no? Que los hay. Sí. Mira, fijaros en uno de los trajes nuevos de Street Fighter V, de uno de los personajes nuevos. Lo que pasa es que y se pasa de fofisano y va enseñando toda la barriga y va con un chalequito. Oscar. ¿Está sexualizado ese tío? Oscar. No. Bueno, pues. Pero hay Oscar. Excepciones. Vamos a ver. Coincido en parte de lo que decís, pero en otra parte no. Considero que no hay paridad en este aspecto. Existen juegos cuyo reclamo es únicamente las tías. Por ejemplo, tenemos el caso de Dezora Life, sí. Pero es que hay que, y el Senran Kagura, pero es que hay que ver el usuario o la gente que consume esos videojuegos. Vale, Oscar, pero quiero decir que no, tíos, las personas, joder. Las personas que activistas en pro de la igualdad y demás, yo creo que están en su derecho de destacar ese tipo de cuestiones. Porque si yo considero que, bueno, si lo he para uno, pues ¿por qué no para el otro? Pero es que también, el día que la mujer... Tienes el juego de los Buscleman japoneses. También. Sí, pero David, esas cosas también, ¿no? Son más excepcionales. Pero a ver, pero el día que las chicas jueguen mucho más que nosotros, las tornas se cambiarán. Pero no va por ahí los tiros. Y eso tampoco lo sabes a ciencia cierta. Joder, lo pedí... A ver, no sé. Pero a ver... Es verdad que somos diferentes en cuestión de gustos muchas veces, pero... Por ejemplo, yo qué sé, hablando de otros campos, la pornografía, ya sea... Por ejemplo, las revistas pornográficas, Penthouse, o bueno, Playboy no es una revista pornográfica. No, ahora es tipo... Ahora es tipo artículos. Sí. Pero en su día Penthouse ya no existe, creo que de hecho se cerró. Yo supongo que sí. Penthouse era una revista pornográfica y su potencial público era siempre en hombres, ¿no? Quiero decir, siempre ha habido una cierta predilección hacia los hombres con cuestiones sexuales. Parece que las mujeres están en una especie de limbo. Y eso se trata de los... No, simplemente yo creo que... no nos da tanto reparo en decir gilipolleces en ese aspecto. O ese tema igual no nos da tanto reparo de compartirlo públicamente. Fíjate antes cómo empezamos con el tema de tú, Doom y tus lefazos a la pantalla. No, eso lo has dicho tú. ¿No? Bueno, yo dije blanco, tú dijiste lo otro. Yo te complementé. Efectivamente. Sí. Bueno, puede ser, no sé. Cuestiones de la sociedad. Yo iba a comentar algo sobre lo que estamos hablando al principio, pero... Habéis desviado tanto el tema. Yo solo voy a decir. Es la hostia, ¿eh? Porque Gaspar tiene una sonrisa cabrón ahora mismo, como de salvador del tema. Sí, claro. Siempre lo hago. Iba a decir: evidentemente, censurar un videojuego es una estupidez. Porque según los yankees, que son la mayoría de los que producen este tipo de censura, es para proteger a los críos. Venga, coño. Si el crío tiene una 3DS o una Xbox o tal, no tiene internet, con un clic tiene todo el porno del mundo al alcance. Todo. Eso es lo mismo. Todo y más. ¿Qué cojones? Estás, puedes ver obligas a un personaje Dani me da un videojuego y le cambias un trozo que de sí, está ya. Venga, vamos a ver, una cosa, debo decir lo siguiente. Lo que podían hacer era borrar la puta bruja horrible. Hablando del tema este de la igualdad, yo no soy pro de ninguno de los dos aspectos. Yo soy pro de la igualdad, ¿no? Sí que considero que existen muchas veces casos en los que, joder, en los que se denigra mucho la imagen femenina o tal. Pero, por ejemplo, en el caso concreto que estábamos hablando, el tema de Blizzard, me parece escandaloso. Escandaloso que se haya hecho eco todo el mundo, que Blizzard haya tenido que parar el tema. Porque es un personaje que en cualquier momento, mismo hace 10 años, nos lo muestran, nos daría igual, totalmente. Y yo no creo que exista ninguna intención de sexualizar el personaje por parte de Blizzard, sino de haberse currado un diseño de personaje más o menos chulo con... una vestimenta que es llamativa en el sentido de, no digo por el pantalón y tal, si ya lo digo por no tiene un personaje, el tipo de personaje que es y ese tipo de pose pues representa un poco la personalidad desenfadada de ese personaje, etcétera, ¿no? Y joder, todos recordamos el culo de Solid Snake en Metal Gear Solid 2 en Tank. Joder, sí, y Raiden iba en bolas. Iba corriendo con las manos en el paquete. Ni siquiera. Es más, que Raiden StarCraft 1 no se le ve alguna cosa. Me parece que en el caso de Blizzard es totalmente inocuo, que no creo que les haya hecho con ningún objetivo sexista y nada por seguro el que sigue ser un tío marcando paquete y nadie dice Víctor, nada. Yo la cosa más denigrante y a la vez divertida que he visto en un videojuego en relación a un hombre es No More Heroes, cuando tenías que agitar el mando. Sí, es verdad. Yo no vi a nadie decir, Dios santo... Aquí el hombre se ha humillado al hombre. No, se claro, la gente se reía. Tienes que hacerte una paja para reactivar la espada. Y no lo haces pocas veces en el juego. Lo haces constantemente. Pero bueno. No he dicho nada, es divertido y ya está. No sé, tío. Hay una especie de sensibilidad que a mí me es que yo creo que es un tema en el que parece que nunca avanzaremos, nunca evolucionaremos. No, sea la sociedad que sea, siempre será un tema así medio tabú en el que... No lo entiendo, aparte, la verdad. Y aparte, uno de las malas, no hay un sistema de etiquetado de los juegos. Pues ya está. Esa es otra. Que hacer el es tema... que si ves un crítico, es un dependiente y un crío de 13 años que compra un juego que pone 18, no se lo vende. El Peggy se lo salta, se lo salta a todo el mundo. Claro. Y los primeros, los padres. Maneras, yo digo una de cosa. Hecho, la rana Gustavo se divorció de la cerdita Peggy. Muy bien, Jorge, muy bien, gracias. Ya para terminar este tema, a mí la censura que más me jodió, porque más fue una censura hecha mala fe para impedir la salida de un juego, fue la de Manhunter. Sí, sabía que ibas a decir eso. Juego que yo esperaba, vamos, con todo mi ser, y que se cargaron completamente. Eso sí, quiero conseguir la versión de PC porque esa está sin censura. ¿Y la versión? ¿Qué versión era? ¿Australiana puede? ¿De alguna consola que...? No, es que en Australia precisamente es todo... Debe ser el país más nazi en cuanto a censuras. Creo que era creo que había una versión de algún país que... No sé qué versión... La rusa, sí. Efectivamente, que no estaba censurada. Bueno, y seguimos con más noticias. Y vamos a hablar de Microsoft, porque la compañía... La compañía de Windows ha confirmado que el Xbox One podrá transformarse en un kit de desarrollo. ¿Y qué significa esto? ¿De que se puede transformar en un kit de desarrollo? Pues que simplemente con tener la consola, si nosotros somos desarrolladores, mediante una actualización, previo aviso y previo permiso de Microsoft, pues podremos transformarla en un kit para poder trabajar. Y esto es una buena noticia, es una cosa que ya se venía haciendo en la Xbox 360 y no se sabía si en esta se iba a poder definitivamente o no. Porque lo habían prometido cuando salió la consola, pero hasta el momento no hubo más noticias. Esto significa que los desarrolladores independientes podrán trabajar en un kit de desarrollo a un precio muy bajo, porque los kits de desarrollo valen mucha pasta. O sea, cuesta mucho dinero, a veces son difíciles de adquirir y tal. Entonces, siempre es una buena noticia que por el precio que vale la consola, pues podamos también tener un kit de desarrollo, y esto seguro ayudará a que haya más desarrollo en Xbox One. No, David, ibas a decir algo. Ahora todo tiene sentido. Ya sabemos por qué Xbox One se lanzó al mercado, para convertirla en un dev kit. De puta madre mía. No, ojo. Pero la sabía que ibas a decir algo así. Yo, pero eso es demagogia, David. Yo estoy seguro. Bueno, sí, claro que la 360 ya lo tenía también. O sea, la 360 fue lo mismo. De hecho, gracias a eso empezó la explosión de Xbox Live Arcade. 360 era, o sea, le iba bien. Y esta consola no le afectaba a su ciclo de vida. Todavía era una consola de videojuegos. Jorge, estoy siendo irónico. David, siendo irónico. En el fondo de tu ser, sí. ¿Te arrepientes de haber comprado la Xbox? En absoluto. Yo quiero tenerlo todo. Sí, pero eso es. Es un objetivo, pero eso es porque. ¿Y la Ouya por qué no la compraste? Hombre, a ver. También, porque no compré su día la 3DO? Pues no sé, ¿tú qué crees? La olla, si quieres tenerlo todo, hay que tenerlo todo. Mira, ahora cuando vaya a casa voy a comprar. Tú eres un acaparador. Sí. Por eso lo quieres comprar todo. Claro. Pero por eso digo, en el fondo de tu ser, te arrepientes de haberla comprado y te compras juegos porque te da pena y le quieres alimentarla, Oscar, un poco. Yo la One vicio bastante y tiene juegos. Tiene juegos. Yo no digo que no tenga juegos. Tiene juegos. Sí. De hecho, tiene más juegos que Wii U. ¿Exclusivos? Sí. Vale, pero los juegos de Wii U. Si los compras, solo los vas a jugar en Wii U. Los de Xbox One, vale. A día de hoy casi que no. Si un tío, por razones X, solo tiene la Xbox One, va a tener juegos. Sí, eso lo dije yo justo el día que discutimos el tema, cuando salió la noticia de los juegos de Xbox One en PC. Es lo que te pretendo decir. Que sí. Vale, yo no estoy arrepentido. Oye, ¿qué pasa? Te digo una cosa. Alguien que solo tenga la One es tremendo, porque tiene todos multi, tiene juegos de sobra. Sí, está claro. O sea, tampoco hay ningún problema aquí. El único problema es cuando estás a punto de decidirte por una o por otra. Bueno, elegirás la variedad, si tienes más de una plataforma, obviamente. Depende de que el gusto es de cada uno. Yo te quiero decir, Oscar, yo lo que sí me he esperado, parte de Microsoft, es un trato un poco más... No sé, pones un poco más las pilas con la consola. Ya va a cumplir 3 años... Y me parece a mí que tienes todos los multis de PC. Sony hasta este momento se ha puesto mucho las pilas. Yo ya sé, tío, que tú siempre quieres ir tirar por ahí. Y te digo que a mí eso me la suda completamente. Si un tío puede jugar exclusivos de PC, me parece cojonudo. Yo no soy un tío egoísta. Me parece de yo puta sí. Madre. No, tío, pasa que tú eres un troll y quieres jugar siempre. No. Eres un puto egoísta y quieres jugar siempre la vida. No, yo tengo un punto y de vista. Y quieres cualquier cosa, cada vez lanzar mierda, cualquier plataforma que tú no tengas. Yo tengo un punto de vista muy sencillo. Igual. Y ahora hablaremos de PS4K y tú también soltarás mierda. Bueno, para mí, es que ahí, ahí está bien, ahí todos soltaremos mierda. Vamos a hablar. Por los exclusivos. Exclusivos. No es el tema de esta noticia. Juan, ahora mismo tiene tres exclusivos. El tema de esta noticia es el Dead Kit. El convertir la consola en un dead kit, y eso es una idea cojonuda, no solo por eso, sino porque normalmente entrar en lo que es entorno consolas suele ser complicado para el desarrollador, porque a veces comprar los kits de desarrollo vale mucho dinero, hay que contactar con las compañías, etcétera, etcétera. No es fácil, ¿eh? Y aparte que, pese a que las consolas ahora mismo son todas arquitecturas x86, es decir, como un ordenador, pues pese a eso, sigue habiendo dificultades para portear un juego de un ordenador a una consola. Siempre es bueno tener la plataforma para poder experimentar, para poder investigar, para poder ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces a mí me parece una noticia cojonuda. Esta noticia, cuando sucedió en Xbox 360, fue la explosión del indie en esta consola. Sí. Y bueno, pues me parece una buena iniciativa por parte de Microsoft. Ojalá fuera lo mismo en PlayStation. Aunque también te digo, Víctor, que lo comentó aquí un desarrollador, que el digamos que el soporte que daban a los desarrolladores, sí, es mínimo, era bastante precario. Pero en Sony, por lo que yo sé, también. Bueno, pues eso debería cambiar, porque si no tampoco vale de mucho, ¿no? Efectivamente. Smack anuncia Tokyo 42. Y esto es una noticia que a mí me llamó la atención. Un juego que anunciaron esta semana. Es un juego independiente. Realmente no sé si este estudio tiene más juegos o es el primero que sacan, pero me pareció muy interesante. Es una especie de mezcla entre Syndicate y GTA 1, en el que manejamos a un asesino que ha de moverse por una ciudad en busca de su objetivo, del objetivo al que eliminar. Lo que tiene de gracia, porque uno describiéndolo así puede pensar que es como Assassin's Creed, no tiene nada que ver, es el aspecto visual, que es como que vemos una ciudad en miniatura, vista desde arriba, en isométrico, muy minimalista en cuanto a gráficos, aspecto y tal, pero muy colorida, y nuestro personaje lo vemos muy pequeñito en esa ciudad, ¿no? Y tenemos que manejarlo entre la multitud, perseguir al enemigo, cargárnoslo y tal. Y tenemos como muchas maneras diferentes de poder acceder a él, ¿no? Porque hay algunas que son más arriesgadas que otras y tal. Según comentan los creadores, el juego es de mundo abierto. Es como que hay varios módulos de la ciudad que están unidos por caminos y bueno, tenemos una gran cantidad de posibilidades. Y por otro lado, pues este juego contará con multijugador. Multijugador en el que uno de los jugadores es el asesino y el otro es pues el que tiene que escapar de él. Y yo imagino, no lo he visto porque no lo han mostrado en multijugador, pero yo imagino que será una cosa como que el jugador que es el objetivo no sabe quién es el asesino a lo mejor. Y entonces tiene que estar fijándose en la multitud, en la gente, a ver quién es el que va por él, ¿no? No sé, me pareció interesante. Ya os digo, si veis el tráiler es muy moderno, muy bien contado, muy, muy tal. Tiene muy buen aspecto. No tiene fecha anunciada de momento este juego, aunque sí que se sabe que saldrá en PC. Y ya os digo que, aunque no lo han dicho, es muy probable que si tiene éxito en PC, pues lo veamos en más plataformas, como está pasando con absolutamente todos los indies actualmente. Entonces, bueno, esperamos que le echéis un ojo porque, ya os digo, tiene buen aspecto. Se llama Tokyo 42 y lo seguiremos de cerca. Bueno, vamos a hacer un repaso a las diferentes fuentes que hemos dado para poder participar en el concurso de las betas de Doom. Voy a empezar por Twitter, mientras Oscar mira el foro. Luego ya sabéis, cuando hagamos el repaso de Nix, pues en el chat ya hablamos también del chat. Pero con el hamster Landa Doom en Twitter, tenemos los siguientes comentarios. Denis el Azul comenta: la cabeza de conejito de Marine será el jefe final secreto en el nuevo Doom y se llamará Romero. Sio Belmont dice: deseo que vuelvan a hacer un mod de Chiquito de la Calzada. Así superaba el miedo y la tensión en este juego y me lo pasé. Después Casual Gamer dice: Doom no es Batman, es mejor. ¿Quién ha dicho eso? Lo dijo Casual Gamer. Tiene razón. Uf, eso es un dilema, tío. David, ¿qué harías? Es como si te digo... no sé, David. Como si te digo... Mamá o papá. Skyrim o The Witcher 3. Skyrim o The Witcher 3. The Witcher 3. Nada, me quedo con Doom. Se queda con Batman. Luego entonces tenemos a Juan SZ97, que nos dice: Doom es el padre que todo niño debería tener. Te enseña a destripar demonios, lo que sirve para cualquier situación de la vida. Estoy completamente de acuerdo. Y por el momento es lo que hay, Oscar. Ah, bueno, espera, tenemos uno más. Camarus dice: Doom nació después de un programa de Chiringuito donde Pedreo descuartizó a un becario. Oscar, por el foro. Por el foro. No están hablando de Doom, están hablando de tetas y porno. Solo nos interesa Doom. Sí, por eso. Pero ahora al leer el mensaje de Camarus, me ha venido una mascota a la cabeza. Y es Pedrerol en la torre de demonios de la portada de Doom, repartiendo con las pistolas. Es algo muy bizarro que no sé. ¿En la torre de demonios? En la torre de demonios, en la pila palanca de demonios, en la portada de Doom, cuando está el marine ahí reventándolos a todos, pues el marine con la cara de Pedrerol. Mejor con la palanca de... Y los de abajo, a no ver, sé. Así no. O sea, Pedrerol tiene así su espacio, no. Es el chiringuito y esto es complejo Holanda, ¿vale? Vamos a empezar a separar así cosas. No. La culpa es tuya. La culpa es mía, pero hay que empezar a separar cosas. Así que si esto se está saliendo de Doom, ¿eh? No, aquí, porque... aquí hablamos más de Doom, de monocazoides y de cosas de eso. Exacto, ¿vale? Es verdad, sí, no, el chiringuito para los periscopes. Y tú eres el que lee los tweets, por cierto. Soy Laura Gadea. Bueno, entonces vamos a continuar con más noticias. Ojalá. Jorge, cuéntanos. Bueno, pues vamos con otra noticia. Y esta es una noticia que bien podría ser un Aunez. Perdón. Joder, que me dio un estornudo tos a la vez. Ay, qué asco. Bueno, ya estoy bien. Lo que os decía, una noticia que es bastante uneante porque un desarrollador ha conseguido burlar la seguridad de Steam y publicar un videojuego sin pasar por el control de calidad de Valve. Es decir, él tenía un juego que era un juego, simplemente lo hizo por probar, era un juego de mierda, hecho en 5 minutos, y lo subió vulnerando pues la seguridad de Steam y sin pasar por el control de calidad. Al parecer el desarrollador, que es inglés, se apoda Ruby, y bueno, subió un juego que se llamaba Watch Paint Dry, que consistía básicamente en mirar a una pared y comprobar que la pintura... ¿Cómo va secando? Sí, se fuera secando. Entonces te preguntaba de vez en cuando... la pintura todavía está húmeda, ¿quieres esperar? Esperabas 10 minutos y te decía... has esperado 10 minutos, sigue estando húmeda, ¿quieres seguir esperando? Y así. Y así continuamente. Y de hecho el juego está desarrollado en RPG Maker. Simplemente pusieron un fondo... los típicos comentarios con varias opciones de diálogo y ya está, era todo el juego eso. ¿Hay comentarios sobre la calidad del juego o algo así? Era un troleo de hostia. Bueno, de hecho el juego ya no está, no podéis verlo. ¿Quieres comentar algo antes de que termine? No sé si lo vais a comentar, la razón por la que hizo todo esto. Sí, vale. Lo voy a comentar. Para demostrar que podías... Claro. Bueno, como os decía, Valve retiró el tema rápidamente y ya se puso en contacto pues con el desarrollador para explicarle qué había pasado y pedirle cuentas, ¿no? Y bueno, el tipo que venía diciendo desde hace tiempo que había un error un problema de vulnerabilidad en el sistema de Steam, lo había avisado, había reportado el bug varias veces, pero no le habían hecho caso. Entonces, él lo hizo más que nada para demostrar pues lo que venía diciendo en todo este tiempo, y simplemente pues quedó la cosa en una anécdota. Valve pues evidentemente le perdonó el tema porque la culpa en parte es de ellos también por tener ese problema y no haber atendido a los reportes. Y el tipo, en su carta de disculpa, porque se disculpó para quedar bien, dijo lo siguiente: esto no ha sido más que una broma que ha sido utilizada para probar algo de lo que llevaba avisando a Valve desde hace varios meses. Bueno, ya os digo, quedó en esto. Y una vez más se ve un problema que viene teniendo Valve desde hace tiempo, no tanto en la seguridad de su sistema, sino más bien en la atención al cliente, que es el punto débil de la plataforma Steam. Pero claramente tiene muy poca gente para atender a los emails, y esto pues se acaba notando. Pues sinceramente me parece algo bastante grave, porque imaginaros que alguien tiene malas intenciones y mete algún tipo de software malicioso. Y tú, pues yo qué sé, pues no, qué no, sé yo. Pero bueno, ojo, esta vulnerabilidad era únicamente a la hora de publicar, vale, el juego, ¿no? Bien, pero te digo, alguien crea un juego, supuestamente un juego de X temática, alguien le podría interesar, puede probarlo y luego resulta que al instalarlo pues te mete algo en segundo plano que tú no sabes que te está metiendo. Como pasa, por ejemplo, en el market de Android. Exactamente, a veces ocurre eso, que hay pues ciertas aplicaciones que son maliciosas y, en fin, oye, para mí es algo que a mí, es verdad que esto se detecta rápido y se actúa rápido. Lo detectaron en el mismo día. Ya. Pero claro, yo creo que la precaución debe ser que nadie pueda hacer de una manera tan gratuita a la tienda de Steam. ¿Vale? De hecho, ayer salió una aplicación que se llama Mi Tomo o Mi Moto. Te mete. Sí, ¿cuánto pesa? Que te vende la 50 moto. Megas y te mete casi 500 así por detrás y de datos. Sí, supongo que ahí hay algún dato malicioso que va a joder la vida. Dato malicioso, habrá toda la mierda que preguntas, toda la mierda que vas metiendo tú, en fin. No sé, pero es una cosa que deberían prestar atención porque, ojo, deja muy mala impresión de cara a los consumidores. Sobre todo por lo que dice Jorge, oye, la gente te está diciendo que han detectado esto, pues coño, haces caso. El mayor problema de Valve actualmente es el tema de la atención al cliente y en general el tema de la comunicación, pues eso, con el tema de los bugs, con esos problemas, porque, bueno, se comenta que Valve es una empresa pequeña de 200 trabajadores o 200 y pico y que la mayoría de ellos pues son desarrolladores, no es que tengan un apartado exacto de atención al cliente, sino que más bien todos cogen alguna hora de su horario laboral y se dedican a eso. Y eso es altamente ineficiente y ya se ha visto. Porque tú, por ejemplo, cuando reclamas porque tienes algún problema en Steam o de la devolución de un juego, suele ser lenta. De hecho, ha llegado a tal punto que yo creo que inventaron ese sistema de reclamaciones automáticas que te permiten devolver el juego si no juegas las 2 horas, más que por el tema de las devoluciones, que sí que les obligó a la Unión Europea a meterlo, ¿no? Esto es verdad. Pero en parte también por el tema de no tener que atenderlo. De no tener que prestarle tanta atención a contestar emails pormenorizados y tal. Porque aquí simplemente mantener un control de cómo se devuelven los juegos y de que no haya gente que abuse del sistema, pero nada más. Pero yo creo, Jorge, que Valve ya tiene el suficiente empaque para tener un, hombre, digamos, sí. un equipo destinado al cliente. Y de hecho, las empresas suelen subcontratar a una empresa tercera también, que se dedica a la atención al cliente. Exacto. Normalmente en la India, que eso es lo que hacen en Estados Unidos siempre. Pero, no sé, en ese sentido, o es que ellos no quieren involucrar a terceras empresas, que puede ser, por su política interna, o bien, pues simplemente no les da la gana de hacerlo. En cualquier caso, pues es una cosa que deberían mejorar cuanto antes mejor. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Square Enix publica la primera demo de Final Fantasy XV. ¡Qué, qué guay, tío! Sí, sí, sin duda. Quiero hablar. Esperaba mucho esta noticia yo. Este es un juego muy esperado para mí. Y bueno, deciros que ya la podéis jugar. Oye, Jorge, yo me compré la PS4 por me el Final Fantasy XV. Me parto el pecho con Jorge. Es broma. Yo la ¿verdad? Sí, sí, por yo estoy Final pensando 15, en ahorrar para ella por el Final 15. Sí, sí. Bueno, pues... David, ¿qué tal la portada de Final 13? Preciosa. Preciosa, me encanta. ¿Cuál de ellas? Que hay dos. La de Lightning es muy buenísima. Bueno, ya se puede probar esta demo. Dura aproximadamente media hora, así que es una demo, bueno, pues está bien. Oye, media horita de juego para ir aprendiendo y tal, pues no está nada mal. En esta demo se desarrolla parte de la historia. Vemos al protagonista que está en una especie de... bueno, de terreno así como montañoso, de campo, tal. Y el protagonista está como... le comentan que está atrapado en un sueño. Está atrapado en un sueño... y con la ayuda de una especie de zorro extraño, no, porque eso es Rubí, tío. Lo ves en los primeros 20 segundos. Pues sí, con la ayuda de ese bicho, que tío, parece un zorro, pero es una especie de mezcla entre zorro y Pikachu. Es Rubí, tío. Rubí. Pasa, o Rubí. ¿No te acuerdas de Rubí? No me acuerdo. Invocación de toda la vida. Joder, tío, qué asco me das. ¿A ti no te gustan los de PlayStation? Pues ese bichinho, sí, pero yo no me acuerdo de ese bicho, ¿eh? Joder, hombre, uno es, azul pequeño. Lo que pasa es que Ruby era un poquito más verde. Sí, que tenía un, de hecho, un sí, rubí en la frente. Ahora sí que lo. Vale. Ahora sí es que era verde directamente, por lo menos hay 8 y 7. Bueno, Gaspar, evidentemente. Total. Que ese bicho, porque es un bicho, te va explicando a medida que juegas, pues. Es como un tutorial realmente. Y te va diciendo que tienes que luchar contra tus pesadillas, este tipo de cosas. Bueno, lo que más llama la atención de esta demo es el apartado visual, que utiliza el Luminous Engine, que es el motor gráfico de Square Enix, que solo van a utilizar en este juego y nunca más, porque les sale más barato el Unreal Engine, o les sale, no sé, mejor. Pero que tiene un aspecto pues bastante interesante. Sobre todo hay que destacar las buenas animaciones en el movimiento del pelo del personaje y de la ropa, que es, la verdad, hay que reconocer que están muy bien logradas. Se confirma que el sistema de combate es un sistema de acción, yo diría a medio camino entre Kingdom Hearts y algo más hardcore como Devil May Cry. No porque sea como Devil May Cry, que no lo es, sino más bien porque aprovecha este tipo de cosas, como lo de saltar y meter 50 golpes en el aire, este tipo de cosas, y un poco la velocidad, ¿no? Pero si tuviéramos que definir este juego, pues sería muy similar a Kingdom Hearts, muy similar, a nivel jugable. De hecho, pues cuando vamos caminando por ahí tenemos un botón para dar una voltereta en el suelo, o sea, es un juego más orientado a la acción. Ya tiene fecha de lanzamiento, 30 de septiembre, y por otro lado, Square Enix está empezando a valorar la posibilidad de sacar una versión de PC. Parece ser que, bueno, hay muchas peticiones de esto. Muchos ya sabían que iba a haber versión de PC, pero Square Enix ha dicho que de momento no está en desarrollo la versión de PC, pero que sí que están planificando sacarla más adelante. No la van a poder lanzar a la vez que la versión de consola, pero yo esperaría que el año que viene pues tengamos una versión de PC, que siempre es una buena noticia. A ver, no he jugado la demo nueva. He jugado la de episodio Duskae o Duskae, no me acuerdo cómo se llama. No la acabé porque no me gustó nada, ni gráficamente, ni jugar con la boy band. Pero bueno, hoy me vi el vídeo del tráiler del evento este, con la canción de Stand By Me. Y Gaspar dice que no le pega al vídeo ni al juego. A mí me dejó un poco el culo roto porque en el vídeo me gustó y dije, hostia, pues a lo mejor este Final Fantasy me gusta. Pero yo en principio soy escéptico, no me atrae demasiado, pero lo compraré igual. Yo también soy escéptico y mira que conozco esta saga. Voy a decir una cosa, síndrome Green Lantern. Sí, puede ser. No, pero espera. ¿Qué? Green Lantern tenía un... Era súper épico el tráiler. Sí. La peli fue una mierda, pero el tráiler era súper épico. Pero es que aquí han enseñado este tráiler, que está bien, sí, y también bastante mierda, ¿eh? Sí. Aquí ya sabemos lo de partes de las que el juego puede adolecer. Y iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado por completo, así que Víctor, mejor habla tú. No, con respecto al asunto de la demo, que está disponible en consolas, como se ha comentado. Sí. Esto forma parte de un evento más grande, un evento en el que Square anunció pues varias noticias en torno a esto. Incluso salió Sakaguchi, creador de la saga, que ya no está en Square Enix, sino que tiene su propia compañía, Miss Walker. Y yo quería comentar que a mí me llama la atención, la verdad, este Final Fantasy XV. Me llama la atención, pero soy un poco escéptico. Vamos a ver, a mí el 13 no me gustó nada. Lo jugué, ni a ti, ni a nadie. No me gustó. Bueno, hay mucha gente que le gusta. A ver, tampoco es tan malo. No me gustó, joder, nada si ese juego, ¿no? Fuiste tú precisamente los que le daba palos. Pero tiene cosas salvables, estaba jugable normal. Sí, bueno, es verdad, y eran medio turnos, está bien, sí. Quería comentar que no me gustó nada porque era un juego bastante pasillero, como hemos comentado aquí en el Complejo Aranda. La historia no me llamaba nada, de hecho me parece bastante pobre, tratándose de un Final Fantasy, porque en general todos tienen más o menos una buena historia, quiero decir, están bien. Y para mí fue una decepción, pero espero de alguna manera este, porque se ven trazas de intentar volver al tema. Por ejemplo, el asunto de mundo abierto, exploración, un factor que en Final Fantasy funcionaba, el tema de explorar. El sistema de combate, ya sé que es muy novedoso y todo eso, pero tal vez funciona en este juego y gráficamente está muy bien. Y por cierto, Gaspar, el motor gráfico que utiliza, creo que ya lo sabes, es Unreal Engine 4. Ese motor. Se acaba de decir tu hermano que no. Utiliza Unreal Engine 4, Jorge. No, este utiliza el Luminous Engine. Ah, este utiliza el Lumen. Sí. Bueno, investigué y utiliza ese motor. De hecho, creo que yo estaba, además empezar, no sé. Yo estaba totalmente convencido. Este es el único juego de Square Enix que utiliza el Luminous Engine. Pues estaba totalmente convencido de que usaba el Unreal. Es más, no sé si incluso en el dashboard de Unreal Engine, del propio motor, te pone imágenes de Final Fantasy. El que es fijo en Unreal Engine es el Final Fantasy VII. Pero yo, bueno, yo busqué, a ver, es en varias fuentes, buscar. Es Luminous, pero bueno. Y varias fuentes ponían que utilizaba. Sí, yo creo que es Luminous. Sí. Yo iba a decir que en general el clima que yo veo siempre en torno a un Final Fantasy nuevo, sobre todo a partir del 10, es de mucho escepticismo, ¿eh? Porque esta mezcla de ilusión y desesperanza también se vivió en su día con el 13, ¿eh? Exactamente igual. ¿Sabes qué pasa? Que hasta el 9, hasta Final Fantasy 9, sí. Había muy poca. A ver, es cierto que cada uno tenía su favorito y los foros tendían a defenderlo con demasiada exageración sobre los demás. Pero normalmente los Final Fantasy hasta el 9 dejaban a casi todo el mundo contentos. Sí. Con el 10 empezó ya a marcarse un estilo un poco más lineal, más directo, y ya no dejó tan a gusto a todo el mundo. Sí, sí. Y de ahí en adelante pues lo mismo. Y ahora pues está la gente que le encanta la nueva vertiente, la gente que no le gusta nada, y los que no le gusta demasiado pero lo compran igual. Pero quiero decir, yo un tío como Popos, que es un conocedor de Final Fantasy enciclopédico y el tío le encantan, pues yo creo que nunca encontré un Final Fantasy nuevo que le logre satisfacer al 100%. No sé, es mi sensación. Es decir, siempre que sale un Final Fantasy nuevo, yo creo que Square quizás quiere reinventarse demasiado, tiene su parte positiva, también su parte negativa, y en general no va a lograr contentar a todo el mundo por igual. Eso es evidente. Yo solo voy a decir... Y gente como Gaspar, como tú, Oscar, bueno, en general como Víctor y Jorge, sois mucho más reacios a los cambios radicales en cuanto a estilo. Es cierto, ¿eh? Estaba investigando, Luminous Engine utiliza el motor, y me gusta cómo gestiona, me llama mucho la atención cómo gestiona el asunto de multitudes, porque aparece en ese mismo tráiler una imagen en una ciudad, el tipo a lo Assassin's Creed sorteando multitudes, sí. Y tal. Y joder, la verdad es que tiene un acabado bastante, bastante bueno. Bastante bueno, muy cinemático. Sí, luego cuando veamos bajones a 20 FPS en la ciudad. No creo. Qué bien lo va. Gaspar, eso no lo sabemos todavía, pero joder, el juego pinta bien. Y de hecho, Final Fantasy, desde PlayStation, me atrevería a decir que incluso desde Super Nintendo, siempre ha llevado innovaciones gráficas en las consolas en las que ha salido. Sí, puede siempre ser. De todas maneras, veremos cuando salgamos a mundo abierto, que es realmente donde se le puede exigir al juego y donde seguramente se le verán las carencias si las tiene, si realmente mantiene el nivel que, por tan cierto, bueno. La demo que venía con el Type 0, tú ya llegaste a jugar esa. Es la que te decía que probé el otro día y que a mí no me gustó. Pero no estaba y gráficamente no... La actualizaron, Sí, por eso digo. Que estoy para esperar a jugar la nueva, que la descargué ayer. De hecho, a mí me sorprendió que ni tenía una buena distancia de dibujado, sí. Ni realmente las texturas se veían muy bien y realmente tampoco era un mapa que estuviera sobrecargado de elementos. Había bastante espacio vacío. Yo creo que la demo esta que han sacado recientemente ya es otro estilo diferente. No, y en el vídeo ya se puede apreciar que hay entornos un poco más abiertos donde sí realmente se ve que ya hay más nivel. Yo creo que este es el primer... Mira, Final 12 me provocó cierto interés cuando vi el trailer en su momento, lo seguí un poquito y tal, luego el juego me pareció una mierda enorme, ¿no? Pero oye, yo lo seguí. Un poquito, por lo menos. Final 13, oye, vi el primer trailer que me presentó para 360, hostia, se presenta muy bien consola también, mola. Lo pillé, me pareció ciertos aspectos bastante decepcionante, en otros me pareció un juego, por lo menos que intentaba ser un digno de miembro de la saga y tal... Pero es que Final 15 me provoca una indiferencia tan grande, tío. Es más, me interesa más el por remake que se anunció de Grandia para Steam que Final 15. Y es un juego que me he jugado hace un par de años. O sea, pero yo Gaspar, en cierto modo comparto tu punto de vista. Pero yo creo que ya no es solo culpa de Final Fantasy 15. Mucha culpa la tiene Final Fantasy 13 y sus secuelas. De hecho... los errores de Final Fantasy XIII en ventas lo pagaron sus secuelas. Esto, aún siendo mejores juegos, por lo que dice la gente, yo no los he tocado todavía. Los tiempos cambian y imagínate que Sakaguchi hace un Final Fantasy por, no sé, baja un alien, le dice hazlo y en Square Enix le dan la pasta a Miss Walker para hacerlo y tal. Y estoy seguro que no haría un juego Final Fantasy con combates por turnos tal y cual nos gustaría a nosotros. Haría algo parecido a The Last Story. Y es porque la gente cambia, los gustos cambian, las nuevas generaciones quieren otro tipo de juegos, que el combate sea mucho más dinámico, no tengamos que andar con comandos y repartir a base de turnos. No sé, yo veo que los juegos están cambiando a esa tendencia y en los RPGs pues también se nota. Pero es que dentro del propio combate por turnos puedes dinamizarlos. Final 13, entre sus sagas, un ejemplo. Sí, pero son combates muy rápidos, con un toque ligero de estrategia. No es necesario, joder, cambiar el género de un juego y convertirlo en un auto RPG. Ah, lo Kingdom Hearts debe partir. Es más, como se parezca un poco a Kingdom Hearts 1, es que ni me los cargo pirata para probarlo. Le dan por saco, vamos. Me sorprende lo que dices ahora, porque precisamente con lo que se mostró del remake del 7, estabas como una puta llena. Sí. Y tú lo has dicho, se dinamiza el sistema por turnos. Pero es que todavía no sé si es por turnos o es en tiempo real. El problema del remake de Final Fantasy VII ya no es el sistema de juego. Ya hay cosas más graves que se han comentado, que han salido después, como que sea un juego por capítulos. Veremos hasta dónde se extiende el concepto de capítulo. Respecto. Pero yo ayer estaba leyendo las noticias de todo este tema de Final Fantasy XV y estaba pensando, joder. Si quieren cambiar realmente a la saga, deberían hacer un reboot. ¿O una saga nueva? ¿Reboot de qué? Un reboot, me refiero a empezar de cero. Empezar de cero con Final Fantasy. A ver. No que vuelvan a hacer los mismos juegos otra vez, sino que cambien todo. Cambien lo que quieren hacer realmente de aquí, a partir de ahora, cambiarlo desde cero. Pero, Oscar, ¿sabes lo que yo considero? Que cada Final Fantasy a su modo es un reboot. No, porque... realmente Final Fantasy es una saga porque compartía elementos importantes. Las bases de la saga siempre eran las mismas. Vale, pero quiero decir, es una saga que tiene la capacidad por su concepción de que cada entrega sea radicalmente diferente a la anterior. Tienes el caso de Final Fantasy XII. Sí, correcto. Pero es que para hablar de un reboot con Final Fantasy, la gente tampoco estuvo. A mí me encanta, es un juego que me encanta. Sí, pero sí, hay sí, mucha gente que no estuvo contenta bueno, con él. Pero lo decías tú antes, o sea, vamos a ver, desde el punto de vista de un desarrollador. Si tú eres Sakaguchi, a lo mejor estás hasta los cojones de hacer siempre lo mismo y de repetir siempre el mismo sistema para satisfacer a un público nicho concreto. Pues por eso digo que empezar otra vez de cero, pero es que, deshacerse de todo lo anterior. Pero es que yo creo que eso, en cierto modo, Oscar, ya se hace. Sobre todo en las últimas entregas, creo que ya se hace. Ya, pero otra cosa es que ya el tema numérico se le está yendo un poco de las manos. Pero eso. De hecho, solo quitándole el número, poniendo Final Fantasy a seca, sería una manera de empezar otra vez. El peligro aún de no cancelaron el cartel del 2S. Oscar. Ya, es verdad. ¿Sabes el peligro de hacer eso? ¿Qué? Que un número siempre tira más. Porque tú cuando pones un número indirectamente estás dando mucho más importancia. Final Fantasy por sí solo ya tiene el suficiente renombre. Pero una cosa son las entregas canónicas, numeradas, y otra cosa son los spin-off. Y un número siempre tira más que cualquier otra cosa. Siempre. Siempre. Pero vamos a ver. Porque se considera que es, digamos, donde Square ha metido más carne en el asador. Pero yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices de que se estanca. Joder. No, me refiero. He dicho eso. El sistema jugable por turnos. Se ven distintas sagas, tiene una brutal flexibilidad. ¿Sí? No es culpa mía que dentro de la saga de Final Fantasy hayan usado siempre un mismo concepto. Joder, pero, evolucionen, Gaspar, que cojan de otras sagas, lo mejor de otras sagas y lo usen. Pero Gaspar, tú lo has dicho. El problema de Final Fantasy XIII no era el sistema de combate, que has dicho que era hasta bueno, eran otras cosas. Sí. Pero el sistema de combate funcionaba, por lo menos a mí me gustó. Sí. No estoy de acuerdo con la gente que decía, con X lo pasas, los cojones, pero bueno. Bueno, vamos a dejar aquí el debate y si tal nos vamos con el primer tema musical, pero antes vamos a mirar el foro, Oscar, a ver qué nos comentan. Sí, porque tenemos que avanzar, que hay que hacer análisis y tal. Entonces, actualizo, que perdí un poco el hilo del foro con toda esta... Calla, Gaspar, tío, estoy hablando con todo este tema. Tampoco, Vale, empiezo. PHF Zarami dice, de esto a follarse, por el título que vamos a analizar hoy, de esto a follarse almohadas hay un paso pequeñito. Por cierto, acordaros que estaría bien un Periscope post-emisión. Joder, aquí quién más y quién... Bueno, yo no digo nada. Siguiente, Gamer Frustrado. El juego a analizar ni me suena. Por las siglas parece para mayores de 18. Tlo Tits. Respecto al anterior programa, quería comentar que estuvo muy entretenido el momento off topic de la explicación del caso Collat. Por un momento parecía estar escuchando Cuarto Milenio. y la verdad que fue bastante interesante. Tanto que me hizo buscar más información. Si algún día os cansáis de los videojuegos, cosa que me extraña, podíais hacerle la competencia a Iker Jiménez. Esto me da una idea, ¿eh? Si algún día hacemos el especial, ese especial que comentábamos de historia y de software, estaría bien narrarlo de esa manera. Porque sí que es verdad que fue un momento muy especial, pero ¿sabes cuál fue el problema de ese momento y cuál sería el problema de la música? Hay que buscar música de misterio, como la que ponen en Cuarto Milenio o en Milenio. Bueno, pero no creo que fuera los gritos de Mortal Kombat, vale. A ver, a mí, a nivel personal, estos temas me entusiasman mucho desde siempre y por eso le doy un cierto toque muy enigmático. Pero claro, aplicarlo quizás Jorge ahí de software sería un poco más forzado. Va, no, yo no lo creo, ¿eh? Bueno, si queréis sigo con el foro. Puedes seguir, por supuesto. Vale, Darmol dice: he vuelto, resulta que estaba ocupado grabando un corto. He hecho un post de ello, pero no sé dónde está. Puso el corto en el que participa Darmol, hecho por aficionados, que está bastante bien, y en el que lucha contra unos cuantos Jedi. Está guay, está bastante bien. Por cierto, Oscar, ¿cómo se llama esta serie que Disney considera que es canon? Star Wars Rebels. Rebels. Creo que hay rumores de que Darth Maul podría aparecer en Rebels si no ha aparecido ya. Que podría aparecer, mejor dicho. Ahora la tengo pendiente. Pues habla de una posible vuelta de Darth Maul. Con respecto al corto ese, está bastante bien. Lo único que me chirrió muchísimo y que en el momento que lo vi, y esto igual es mucho friquerío, pero ya no me hizo tanta gracia. Y es que la mitad de los personajes cogían fatal la espada, o sea, la cogían de una manera que no se puede manejar bien. Y entonces eso, solo ese detalle, teniendo en cuenta que son expertos espadachines y tal, me jodió la ficción del... Sí. Eres un friki. Bueno, sigo con el foro, si no, bajar la mano, si no, no acabamos hoy. Sigo con el mensaje de Darth Maul. Con permiso de David, voy a crear mi versión Sol, la llamaré Maul. Será la versión Sith de los Sol, que será mi propia sección en el programa. ¿Qué? ¿Que no os gusta la idea? Pues qué pena, porque soy un Sith y vosotros no. Leer esto en la sección Sol, si eso ya está, da igual. El primer mold va a ser para Battlefield 4. Cierta parte tengo que nadar y no sé por qué razón no puedo avanzar. Simplemente el juego no reacciona a cuando le doy a la maldita W. En otra parte del juego tengo que cargarme helicópteros con un Stinger. Una vez me los cargo, a todos el juego no avanza y todos los NPCs se quedan quietos. Gracias Electronic Arts por tu excelente aportación a mi biblioteca. Por cierto, Origin cuenta como bug y postdata. Los mods son de uso exclusivo mío y de David, ya que estamos, porque me cae bien. Gracias. Le partes en dos el corazón. Denis el Azul, de este juego, por el análisis de hoy, solo sé que es un JRPG a la antigua usanza y que gráficamente parece de la era de los 32 bits, pero que en realidad no es tan antiguo como intenta aparentar. A ver si habláis de sus mecánicas jugables y de si incluye algo nuevo para el género. Undercore, ¿soy el único que he tenido que buscar en Google el juego para analizar hoy? Dice, veo que no. Otra pregunta, ¿alguien del complejo Lambda se plantea convertir su Xbox One en kit de desarrollo? Estaría bien para el canal de YouTube ver cómo funciona eso y que el desarrollo para consolas siempre ha sido un tanto místico. Bueno, emplazamos a David para que lo haga, que es el único aquí que tiene One. No. Bueno, pues vale. ¿Por qué no te haces un juego en One, David? Pues no tengo ni puta idea. Y... Entonces, yo hasta que digáis te puedes hacer, ¿te puedes hacer un ¿qué quieres que te diga? Puedes hacer un exclusivo, no sé, para tío, no sé, pensé que dirías algo como: pues mira, me voy a mirar un tutorial y saco un puto juego. Sigo con esto hasta que me cortéis. Artoria ya está, vale. Ahora que dije el nick de Noleo. Este es el último. Ah, vale, perfecto. Y seguimos. Artoria 77, como digo, dice: no sabía nada de este Trails in the Sky. En mi caso, el atractivo de los RPG radica en su historia y en las mecánicas en las que se base. Así que estaré muy atento a vuestro análisis. Y como acabamos de decir, hasta aquí el foro por ahora. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Pues música de Doom, porque son casi 4 horas de música, así que tenemos material de sobra. Pues vamos con música de Doom, volvemos con Sol. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo de Anda, estáis en el programa de radio sobre videojuegos independiente que se emite, ya sabéis, todos los viernes de 10 a 12 de la noche en RadioBattleToads.com, la radio más solz y la radio más chula y brutal de internet. También emitimos desde Twitch.tv, nuestro canal, el Complejo de Anda TV, todo junto. Y estamos en redes sociales, somos Complejo de Anda todo junto en Twitter. También tenemos grupo en Facebook de Complejo Holanda y también estamos en Steam, en el grupo El Complejo Holanda, donde además somos mentores y podéis seguir nuestras reseñas para poder acceder a nuestras nuestros audios, nuestros análisis desde Steam, desde la tienda de Steam. ¿Qué más cosas? Estamos también en la comunidad de PlayStation. Podéis buscar el grupo El Complejo Holanda para estar también con nosotros en la plataforma de la consola de Sony. También estamos en YouTube, El Complejo Holanda TV, todo junto, donde además de subir vídeos, gameplays durante toda la semana, pues tenemos secciones específicas como uno Vendar Souls, los videoblogs, jugando a novedades, Oscar juega. Bueno, Jorge, eso iba a decir ruedas. Yo hace tiempo que no juego por YouTube. Pues deberías jugar más por YouTube. Sí, Oscar. No sé. Igual, no sé. A ver, la demo de Final Fantasy XV y dejo mis impresiones de lo que vaya viendo. No prometo nada. Por cierto, por si yo dije mal, no sé si yo dije mal, porque yo no me acuerdo. Pero en Twitch somos el Complejo Anda todo junto. David, ¿qué ibas a decir? No, estaba viendo la música de Doom. Ah, vale. Más cosas. Estamos en IRC Hispano. Nuestro chat, el canal, es Complejo Anda todo junto. Vamos a leer la gente que está conectada ahora mismo, porque además ya sabéis que tenemos el concurso abierto de Doom y tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, AB parte superior de Darth Maul, ABC sable de Darth Maul, AC parte inferior de Darth Maul. Tenemos a Artorias 007, Vividi Babidi Doom. Ese es bueno. Bono Cazafantasmas, Bono Periscope, Bono pon música buena, joputa. Cacodemonio de Doom come wifi. Tenemos aquí a alguien que tiene Nick Carmack, fóllame y no preguntes. Chuck Norris se crió jugando a Doom. Cómeme los Doom por debajo de los Quake. Cruyff Eterno, Dab 1, Dense Azul, Dicotropia Asinolítrica, hola Bono. Esto hola. Junto. Tenemos a Doc Argento, Dolores Delano. Ducha, el bot de Microsoft es Gaspar. Phylum Break, Faina Vergara curra en Fosters. Hostias. Final Fantasy 9 está echando humo. Está echando humo ya, Tenemos a Gabe Urdirá una estratagema. Gaspar tiene la PS4K. Gaspar, pásame la llave Alien. La llave Alien. Gaspar, que trolasico. Hermana Sor Raimunda, JRPG Lover, Juan SZ97, María de la Fe Lación, mi madre también se llama Marta. Tenemos a a Oscar de Hogwaya en Elche. Oh, qué bonito. Quantum Cabrón. Soy ateo después de Doom no hay nada. De Lyric, Tomás Turbado, Toraz, Vegeta el Príncipe Azul y Celjera 4K. Señor David, Solz y No Solz. Hoy quiero que traigo todo No Solz. Creo que estoy casi seguro de ello. Y uno me jode especialmente, es algo que ya mencionamos en otros programas. Pero por desgracia parece que la cosa cobra forma y me tocan las pelotas. Tengo que decir, me tocan los cacodemos, mejor dicho. Y antes de nada, yo quería saber si alguno de mis compañeros tiene algo que decir. Ya sabéis que la doy paso a mis compañeros por si acaso se les ocurre algo, algo que les ha jodido, que les ha dolido. Puede ser una cosa muy puntual. Y no puede ser una cosa buena. Por supuesto que también. Bueno. Pero lo malo siempre vende más. Tienes que aprenderlo de eso. Porque, pero si echas algo bueno, puedes decirlo, tío. Puedes decirlo. Si quieres, hazlo ya. No, bueno, no tengo nada especialmente bueno que decir. Simplemente, bueno, salió Hyper Light Drifter y me congratula, pero poco más. Esta semana fue una semana anodina, dicotómica y sinérgica. Rinoplástica. Y rinoplástica, muy bien, tío. Por cierto, antes Gaspar me comentó una cosa que me hizo mucha gracia. Fue una anécdota, estas anécdotas gamer, palabra de mierda, pero que a veces hay que usarla. Gaspar, tío, espera. Todos sabemos que la edición esta coleccionista limitada de Fire Emblem a ti te ponía bastante. Sí. Cuéntanos lo que pasó el día que se abrió las reservas. A ver, yo estaba... La gente va a flipar. A ver, yo estaba al acecho, ¿no? Tenía tres pestañas abiertas, de una con Amazon, una con una página de ofertas, para pescar y otra con Game, ¿no? Y aún así no la pescaste. Y a las 3:15... 3:16 miré la página de Game. ¡Hostia! Y miré el Twitter de Game. ¡Hostia! Que ya se abrió hace 2 minutos la oferta, seguro que pillo. Pincho, joder, no sale, me cago en sus muertos, joder, me cago en la puta, putos timadores de mierda. Y empiezo a rayarme yo, y digo yo, mierda. Pero dice que está abierta en tienda. Se le casa, cogió un taxi y me fui a la tienda. Cogió un puto taxi, o sea. Y reservé, o sea, lo logré reservar. Gaspar, que es siempre amigo del transporte público, cogió un puto taxi, tío. Sí, tío. Eso es amor a un videojuego, Gaspar. Yo te voy a dar un aplauso, tío, en serio. Sí, señor. ¿Viste, Gaspar? O sea, ¿y Gaspar, y la portada qué tal? De eso, Oscar, aún no lo sé, aún no lo tengo, pero bueno. Oscar, por tonto, se quedó sin eso. La coña es que llega allí que me dice 20 pavos, me quedé en la pelea y digo yo, ¿cómo que 20 euros? Sí, 20 euros, joder, 20 euros la puta reserva, chaval. Igual, como si te pido un análisis de sangre, tú se lo das. Yo tengo una reserva que probablemente no valga para nada, pero tengo que matizar porque me acabo de por el chat leyendo y tal, y lo del tema de Oscar de Jugo ya en Elche. Que me ha hecho mucha gracia. Tengo un soft para mí, no soft para ti. Dime. Es el crocanti del váter. ¿Se referían a eso? Que sí, que en el chat te dejé el crocante. Fue sin querer, ¿eh? Yo, la verdad es que era de noche, no me enteré. Me estoy, no sé, estoqueando. No un quiero poco hablar de eso. A mí me dio asco. Pero no golía. Bueno, no, mejor no hablar de eso aquí en el programa, porque hay gente que. Quizás estos son temas demasiado escatológicos como para comentaros ese video. Si son los que te molan a ti, hombre. Digamos que Oscar dejó el crocante en el baño y era mi puto baño. Y yo actué como su madre y tuve que limpiar su mierda. Grandioso. Pero era ese momento allí fue abajo de todo. No, esto es información que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. No, pero bueno, es un para David. ¿No? Es sinergia del complejo Land. También debo decir, agradecer a mi amigo Víctor Hurtado que nos ha pasado una beta de Doom para la versión PC. Ya tenemos todas. Tenemos One, PS4 y PC. En este caso de PC solo una. Así que Víctor, muchas gracias. Y bueno, ya Víctor ya después os las pasará para quien gane el lo que estamos haciendo en Twitter. Bueno, vamos al tema importante de hoy. Esto es una noticia que a mí me tocó bastante de las pelotingas porque demuestra cómo Sony y una compañía que trabaje para el PlayStation Vita se la suda completamente a la plataforma. Yo recuerdo hace un año que Gaspar me dijo... ¿Qué es Vita? No lo sé, un yogur de frutas. Un día me dijo Gaspar, oye, XCOM va a salir en Vita, ¿lo sabías? Se confirmó un E3 o algo así por el estilo, aparecía en una de estas listas de juegos futuribles. No me acuerdo futuribles. Ni cómo me enteré, pero lo vi. Dije, lo viste así de refrío y dije, hostia, pues va a ser XCOM, es un juego que ha tenido mucha repercusión y tal. Para Vita puede estar bien, pantalla táctil, no sé qué. Está bien. Y le pregunto a Gaspar, ¿y cuándo sale? Pues ni puta idea. Ni puta idea. Es más, mucha gente teorizaba con que el juego se había cancelado, lo cual sería bastante lógico. Pero, sorpresa, el 22 de marzo, o sea, 22 de abril, hemos dejado de este año, pues quiero decir, hace una semana y pico más o menos, el juego se lanzó así como que no quiere la cosa, de Strangis. No voy a ser que alguien se enterase de que había salido. O sea, sin una promoción mínima. Ya te digo promoción. Hombre, tampoco hace falta una campaña de marketing de la hostia para promocionar este juego. Básicamente porque XCOM ya es muy conocido y porque Vita tampoco está en su mejor momento. Pero coño, por lo una menos... Una noticia de prensa. Claro, nota de prensa. Pues mira, estos juegos van a salir durante este mes en PlayStation Vita. Y entre ellos XCOM, que por ejemplo se llama XCOM Gaming No Plus Edition, ¿vale? O sea, me parece horrible que un juego importante, relativamente importante, que tiene calidad contrastada, salga en Vita y nadie se entere de que ha salido. Eso demuestra, insisto, que Vita ya es una consola que está en otra dimensión, que a nadie le importa, ni siquiera a Sony, y ya no digamos a terceras compañías. Porque no se le ha hecho la culpa a Sony, también lógicamente a 2K Games, ¿no? Creo que también deberían poner un poco de su esfuerzo para promocionar mínimamente este juego y decir que por lo menos ha salido para que la gente se entere. Hay mucha gente que, por cierto, le interesa mucho esta versión, ¿eh? Soy yo, o esta semana se ha o anunciado o ha salido... una versión de Sid Meier's Civilization Plus para Vita también. Sí, eso. Pero ese juego se retrasará creo que salió en Asia. Yo sé que hay una versión asiática en inglés, que lo vi en Play Asia, de Civil Revolution, puede ser. Sí, el que había salido para... No, este es el 2. Ah, es el 2, vale. Es el 2. Pensé que era una versión aquí se ve mejorada. Aquí se retrasó sin aviso, creo que 5 meses, al final solo está en digital. Mm. Yo le eché un ojo, pero teniendo ya el de PC, o sea, no me llama mucho. No sé, yo creo que son esas cosas de... Ah, tenemos este juego, no sabemos qué hacer con él, nos es fácil portearlo para Vita, vamos a sacarlo así sin avisar. A ver, es que yo creo que las compañías... Mira, hace poco salió... Que curiosamente una... también es de 2K. Salió una lista de ventas de... en España por... de consolas, juegos que vende cada consola... Mm. Y creo que PS Vita estaba penúltima, solo por encima de One, que debe tener un mercado residual aquí en España. O sea, creo había que vendido, One, en creo consolas que hay medio que... millón de PS Vitas sí. en España y había vendido un millón y un poquito de juegos. O sea, ni dos, casi dos juegos por consola apenas. O sea, sí, es miseria. Poco. Pero en fin, Oscar, lo que ha contado también es un poco interesante, porque el Civilization también salió, pero tampoco se promocionó apenas, ¿eh? Y solo en digital, al final, ¿eh? Creo que tenía formato físico en Japón y Asia y tal, si lo quieres importar se puede, pero aquí creo que solo digital. O sea. En fin, muy mal, muy mal. La verdad es que un tratamiento muy malo y encima, joder, una consola que lo que necesita son juegos y cuando salen, pues parece que los escondes. Muy mal, joder, muy mal, un no sol de libro. Otra noticia que a mí me preocupa, Víctor, tío. A ver, ¿qué la, la PS4K me parece a mí que va a ser una puta realidad. Dalo por ya hecho. Son varias fuentes que lo confirman, ya sean datos, bueno, que en fin, algunos son bastante más preocupantes y caben que yo no creo que tomen esa decisión. Se ha hablado de precios entre 400 y 500 euros, parece que Sony no quiere pasar de los 500 euros. Se ha dicho que esos 4K, lógicamente, en el caso de juegos serán rescalados, no serán nativos, porque es que, hombre, vamos a ver, si no, la consola costaría 1000 pavos, no 500. Y encima, a este rumor, que yo no creo que sea cierto, porque es una patada en la cara brutal, que ese supuesto God of War 4 podría ser exclusivo de esta plataforma. No lo creo porque, bueno, mandarían a tomar por culo a 30 millones de personas que tienen más. La PS4. No, más, bueno, más. Así que estarían coartando las posibles ventas de este juego. Pero lo que os decía, a mí me preocupa principalmente una cosa. Que esto siente precedente, es verdad que ha habido casos, es cierto, está New 3DS, creo que DSi también tenía... Bueno, sí, algún pero es que, elemento exclusivo que hacía pero es que hay una diferencia, juegos... eso es al final del ciclo de la consola. O sea, ya han pasado cierto, 4 años cierto, 5 cierto, y es un último empujón para cierto, las ventas. Cierto, cierto. Y los juegos exclusivos son mínimos. Sí. En este caso hablamos de que a los 2 años sacas una versión nueva sí. y obviamente los estudios First Party Sony se van a basar, bueno, se son van a mínimos basar, que de momento basar, es uno, pero los juegos que salen actualmente, como el Hyrule Warriors, se nota la diferencia entre el sí. jugarlo en una 3DS normal y en sí. una New 3DS. Pero lo que decía Oscar, van por ahí los tiros. Una es que esto es interprecedente y volvamos y se importe el sistema de los teléfonos móviles. Cada X tiempo se sale un nuevo modelo de consola superior al anterior. Y segundo, lo que comenta Oscar. Claro, la idea es, no, a ver, los juegos que salgan serán compatibles tanto con PS3 y PS4 de momento. Pero el problema es de qué manera serán compatibles. A mí lo que me preocupa es que si esta consola sale... el resultado de esos juegos compatibles con ambos sistemas, en el caso de PS4, la PS4 para pobres, por así decirlo, sea, digamos, una conversión, pues que tenga sus malas carencias. Exactamente, eso me preocupa, porque claro, un grupo de desarrollador ya no trabajaría para un sistema, trabajaría para dos. ¿Entendéis? O sea, ojo, porque esto no es ninguna coña. Uh-huh. Y es posible que quien paga el pato sea, lógicamente, la PS4 para pobres. Y a mí eso me preocupa. Simplemente, creo que es una preocupación razonable. No creo que esté diciendo nada del otro mundo. O sea, destapamos esto, podríamos ver entonces, para igualar las cosas, los juegos de One a 720, los juegos de Play 4 Fierce a 900p y los juegos de Play 4 HD Edition o 4K, todos a 1080. Bueno, HD Edition, todos serían HD ahora, Edition. Pero ahora va a ser 1080 auténticos, ¿no? O sea, pero, de, sí, no. Bueno, PS4 se supone, ¿no? Sí, sí, eso esperamos, sí. A ver, un mal menor dentro de toda esta putada sería que sacaran una especie de add-on con una CPU, perdón, sí, una CPU en un set y se pudiera acoplar de alguna manera a la PlayStation 4 que existe ahora mismo. Y un 32X. Sí, algo así. Y si lo metemos además con el nuevo cacharrito que viene para apoyar a nivel de sonido... A la VR de Sony, ya tendríamos casi la Mega Drive con su torre del poder. Y eso es un precedente asquerosísimo. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, precedente no porque ya se ha hecho, pero vamos, sería un paso por parte de Sony que a mí me parecería muy lamentable. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hacer un add-on para convertir a PS4 en una especie de Transformer sería muy caro. Sí, seguramente. Y yo creo que improbable, ¿eh? Yo no lo veo, no lo veo, pero sería la única manera de que por un precio menor la gente ya tiene la PlayStation 4 normal, pudiera saltar a la PlayStation 4K sin desembolsar claro, 500 euros y tirando su consola o vendiéndola o lo que fuera. Tú piensas una cosa, ¿cómo cojones haces para conectar ese add-on a PS4 y que disfrute las mejoras de hardware? ¿Por qué puerto? No lo sé. Eso ¿por puertos USB? Supongo que en Sony habrá ingenieros que lo hagan. Yo digo que no lo veo probable y seguramente no existirá. No. Pero que sería la única manera que veo yo de poder contentar a la gente que a ver, ve el tema y dice yo no quiero jugar en la versión Silver de esto. Pero claro, yo no lo veo. ¿Sabes lo que también? Que Sonista ya podía estar preparando un programa para que tú vendes tu PS4, les das su PS4 antigua y te hace una rebaja de la hostia. Es de que a mí no me interesa vender mi o deshacerme lo sé, de mi lo PS4. Sé porque tienes la PS4 de Metal Gear. Iba a decir, y si ya metes una entrada para que puedas meter directamente los cartuchos de Vita en la consola. No, a ver, a mí ya tienes la Sega PlayStation 4K me parece una tomadura de pelo. Y si, a ver, si existe, estamos hablando del supuesto que existe, que esto va a existir, pero bueno, yo lo doy por hecho. Me parece una tomadura de pelo y por parte de Sony. Una manera de subirse al carro de la VR de una forma flagrante. A ver, yo con este tema tengo dos opiniones, ¿no? La opinión que es, si Sony hace esto, ellos sabrán, es su decisión como empresa, y si ellos han visto que esto es lo mejor que pueden hacer, pues joder, ellos seguramente sepan mucho más de lo que van a vender o lo que van a conseguir que nosotros, que estamos aquí hablando de videojuegos. Muy seguramente sepan mucho mejor eso. Como usuario, me parece una putada, porque comprarte, pues eso, una consola, ¿no? Que ni siquiera ha dado lo que tiene que dar desde el punto de vista, por ejemplo, de la anterior generación, ¿no? Sí, cierto. Y de repente que te anuncie un modelo que va a ser superior al tuyo y, por supuesto, al cual se le va a dar prioridad, siempre se le da prioridad al modelo más moderno, es obvio. Pues joder, me parece una putada para todas aquellas personas que apostaron, ¿no? Es un caso parecido, pero no igual, al de Xbox One. Solo que en el caso de Xbox One, yo diría que no es tan agresivo el tema. Porque bueno, vale, tal vez te quedes sin las exclusivas que vas a tener, salgan en PC, ¿no? Pero bueno, nada te quita de tener esos juegos en tu Xbox One. Nada te quita de que Xbox One va a seguir siendo la consola prioritaria de Microsoft. En este caso también entiendo la parte del usuario que planteaba Gaspar el otro día, ¿no? De que un usuario puede estar un poco cabreado por decir, joder, yo pues había apostado por esta máquina y en comparación a la competencia y están haciendo esto. Pero yo creo que es más grave en el caso de Sony, de llegar a confirmarse todo este asunto que, como dices David, bastante más. Parece ser que cada vez hay más fuentes que indican que esto va a ser así, ¿no? Sí. Pues es más grave por el hecho de que es como que te dejan ya de lado directamente. Sí, sí. Lo que decía Oscar de sumarse a la VR, yo no lo veo en absoluto descabellado, porque es que realmente siempre es que hemos hablado esto. Aquí, siempre hemos hablado aquí de los problemas que podría tener PlayStation 4 para lidiar con la VR, ¿no? De hecho han tenido que sacar y la VR, Oscar, hardware extra. La VR está aquí. La VR ya bueno, está. Veremos cómo. No, pero vamos a ver, Oscar. Cómo sabe la, como sea como la realidad de virtual. Sin ir más lejos, no os digo en consola. Por ejemplo, en Steam, tú te vas a la sección de próximos lanzamientos y ves un montonazo de juegos que son exclusivos para VR. O sea, esto ya está aquí. Ya empieza el movimiento, ¿no? Sí. Y Sony no se quiere quedar atrás. ¿Quién son los primeros en consolas en pero, hacerlo? Claro, si esto es así, es que Sony va a apostar fuertísimo por la realidad virtual. Porque si sacas una consola pensada precisamente para las VR, es que vas a por todas. Veremos, si no, no lo haces. Veremos si esto es como el control por el movimiento o si triunfa de verdad. Ya veremos. Y por cierto, se rumorea lo que yo comenté hace algunos días. Sony se podía estar planteando lanzar compatibilidad de VR con PC. Ya sería declarar la guerra a Oculus directamente. Iba a decir, vamos a ir un poco a los mundos de Yuppie con este comentario ahora, ¿no? Sí. Y tal. Y no puede ser que todo este tema sepa. Sony haya visto que la futura NX va a ser más potente que Play 4 y tiene miedo de un golpe de la mesa adelantándose. A ver, Es poco probable. Debería serlo. Debería. Es poco probable. Llevamos dos generaciones de Nintendo que está siempre por detrás, ¿no? Pero digamos que en este caso, oye, pues Nintendo dice, bueno, vengo del fracaso, tengo que apostar fuerte, y saco una consola que realmente sí es más potente que Play 4. Sony le, tiene miedo, le ve las orejas al lobo, porque por lo que se filtró, parece ser que tiene el apoyo de Square y alguna compañía más, y dice Sony, oye, pues yo me adelanto y saco la Play, y saco un modelo superior de Play 4 para que no me coman la... Hombre, a ver, es una posibilidad, Gaspi. ¿Qué pasa? Y aparte, ¿te das cuenta? Lo anuncian ahora que está empezando a saber mucho en X y de repente se filtra lo de la PlayStation 4K. Yo, sinceramente, es posible esa teoría, pero yo creo que ahora mismo, en este instante, lo que menos le preocupa a Sony es Nintendo. Yo creo también. O sea, Nintendo se debería preocupar por sí misma y por su futuro en el mercado de sobremesa. Porque como NX se la pegue, y no va a tener, no va a tener fácil, ¿eh? No va a tener fácil porque la gente, la confianza ya está un poco minada. A mí me recuerda el caso de Sega, ¿eh? Cuando empiezas a sacar hardware así por así. Pero si yo ya te dije, por mí que se la pete y a los dos años está en Steam vendiendo sus juegos. Nintendo tiene que replantearse muy bien su futuro porque se la está jugando. Ahora sí que se la está jugando. Porque yo creo que Wii ha sido una muerte prematura completamente. Uh-huh. Sinceramente. O sea, creo que ahora mismo a Sony ni a Microsoft les preocupa a Nintendo. Nintendo ya tiene muchos problemas ella solita. A ver lo que hace. No sé si sí, que me sorprende que en el estado de forma de esta PlayStation 4 Sony esté pensándose hacer estas cosas. No sé, Óscar, yo creo que a veces Sony peca un poco de arrogante, me da la sensación. Sí, bueno, la generación pasada empezó cuando ellos lo dijeron. Exactamente, juegan a ser Dios y Dios solo hay uno que es... Ah, bueno, y espero que lo decía Víctor. Yo creo que no siempre las compañías saben lo que hacen, ¿eh? Porque Sony tenemos dos ejemplos muy claros de que metió la pata vilmente, porque cuando intentó colar la de PSP Go... Pero, Óscar... La hostia no, que no se... Quiero... No me faltes digo, el respeto, Óscar, ¿eh? Gaspar, yo no quiero expresar que ellos tengan la verdad absoluta. Lo que quiero decir es que ellos saben mucho mejor qué paso dar que nosotros, que somos solo jugadores. Sí, pero digo que a veces compañías dan pasos en falso. Tenemos ejemplo de PSP Go. Es cierto. O Vita, que yo creo que Sony dijo, esto va a ser como PSP. Las compañías se van a volcar y van a sacar juegos y la consola se va a vender sola. Sí, y la consola se vendió sola, hostias. En las tiendas quedó, ¿no? Pero bueno... Bueno, David. Finishing. No hay Source Edition. No, hoy no. Hoy no. Bueno, pues en ese caso nos vamos con el análisis. Nos vamos con un JRPG. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí estamos preparados para un nuevo JRPG. Señor Gaspar, que por cierto, hace tiempo que no haces un análisis yo, aquí. Pero si yo no preparé nada. ¿Qué pasa? Que tengo que analizar, hostia, no me di cuenta. Y Gaspar, este es uno de tus géneros predirectos sin ninguna duda. ¿De qué juego nos vas a hablar? The Legend of Heroes, Trails in the Sky Second Charter. Digamos que casi podía ser un objeto de análisis, ¿no? Porque el juego en Japón originalmente salió en el 2006. Y empecé, por cierto, curioso esto. Curioso, sí. Además porque en Japón no es que sea la plataforma premium. No, la verdad es que es un... Además, la compañía en teoría ya no trabaja en PC. O sea, simplemente editan consola ahora, ¿no? Pero bueno, tengo por aquí las fechas y es curioso, ¿no? Porque es 2006 en PC, 2007 en PSP, una versión Evolution para Play 3 en el 2013. Y no fue hasta el 2015 que gracias a XZ nos llegó el juego a Steam, a PSP y a PS Vita. En digital en Europa, o sea, y América, o sea, le costó salir 7 añazos, ¿eh? Bueno, 8. A ver, esto es una saga que ya hace años, ya creo que por el 2006, 2007, lo había visto, me parece, vi alguna foto y siempre me llamó la atención, ¿no? Pero esto que lo ves y dices tú, esto en la puñetera veda llega aquí, vamos. Aparte, es una saga que tiene una cantidad de texto brutal, porque una de las grandezas de esta saga que he podido jugar de los dos es la recreación del mundo que hacen. Una cosa que me molestaba mucho en los JRPGs es el típico de, joder, acabas de hacer una heroicidad, has salvado un país, vuelves atrás y hablas con un típico campesino que encuentras al inicio y el tío en bucle te repite una vez y otra lo mismo. Pues en este juego no, o sea, cada vez que haces una misión y sigue una noticia o algo, vuelves atrás, hablas con la gente y la gente evoluciona contigo, joder. O sea, te hablan de las noticias de lo que has hecho, o te felicitan, o te empiezan a hablar nuevas historias, noticias del extranjero. O sea, es algo que se agradece y ayuda a construir un mundo mucho más persistente y agradable. Sí, claro, además, teniendo en cuenta que en estos juegos, siempre lo comentamos, el grueso de un JRPG es la historia, ¿no? La narración en general, pues, hombre, siempre es a destacar. Antes de nada, Gaspar, ¿el juego está en inglés? ¿Está en español? El juego está en inglés y he de decir que no tiene un nivel sencillo, ¿eh? O sea, yo normalmente con inglés no suelo tener problemas y he de admitir que por lo menos en esta segunda parte hubo un diálogo, hubo tres frases que tuve que pausar el juego, meterme en Google y mirar y echar mano a Google Translate y decir, hostia, es que no entendía ni la mitad de lo que ponía. Pues será por la gramática, porque por la fonética, con el hack and slack, tío, no sé. No te metas con mi gran pronunciación. Sí, sí, sí, con el hack and slack. Tengo mucho estilo, chaval. Sí, mucho estilo, pero no es de Oxford, precisamente. Tienes envidia que yo creo que me siento. Yo tampoco, payaso. Nah, sí, por desgracia. El mío es bueno porque no lo entiendes. A ver, he de decir que sí, por desgracia, si no tenéis un nivel de inglés medio, por lo menos, os va a costar seguir la pista del juego. Y aparte ya no es solo los diálogos, también hay ciertos ítems, por ejemplo, libros que cuentan una historia con un tipo de escritura distinta, en plan, como si fueran libros de verdad, te cuentan una leyenda y te puedes echar 20 minutos leyendo, me ha pasado, ¿eh? Yo por pereza muchas veces iba directamente a una página o tal y me lo pasaba por encima, ¿no? Pero el nivel era incluso más alto. O sea, ya aviso que si no dominas un poco de inglés, por ejemplo, a Oscar le iba a costar. ¿Por qué ese ataque tan gratuito? Es por incordiar, para que estés atento al análisis. Pues ahora me voy a mirar el PC. Voy a buscar ofertas en internet. Bueno. Eso lo haces siempre. Hagas lo que hagas. Ups. Bueno, en este caso ahora os tengo que hablar un poco de su primera parte, porque digamos que este se comparte, es continuación directa del primero, pero directa del punto de donde acaba el primero. Tú empiezas el segundo y es justo el mismo punto. Ahora es cuando me voy, justo, ¿no? Justo después, no, aún tardas un poquito. Vale. Es justo después el juego arranca, es decir, tengo que hablaros un poco del primero para ambientaros un poco en el mundo y en los personajes, porque si no, pues vais a estar bastante perdidos. Spoiler alert. Ya te avisaré cuando sean los spoilers. A ver, el juego nos pone en la piel de Stella Bright y su hermano adoptivo Joshua, que son unos Bracerseños, que es una organización, digamos, como una especie de, iba a decir de FBI o algo por el estilo. Bueno, están dispersos en varias naciones y se encargan, bueno, de realizar lo que la gente le, digamos que son un gremio, ¿no? La gente le ofrece, le recomienda misiones, se dedican a cazar monstruos, hacen escoltas, investigan accidentes, ¿no? Sí, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, ellos hacen Bracers. Y para crecer y poder subir y hacer más oficiales, se van de viaje por el reino. Y bueno, digamos que en ese viaje, aparte de ir aprendiendo, consiguiendo los sitios que necesitan para ser, para subir de rango, se va descubriendo una conspiración, ¿no? Ahí, digamos que hay una parte de... Me voy. Sí, te puedes ir ahora. Que si no te voy a estropear el juego cuando lo quieras jugar. Bueno, ojo. Estoy hablando de la primera parte, es que tengo que ponerlo en antecedentes, bueno, si no la gente... Avisemos a la gente... Spoiler alert sí. Para la gente que sí, sí. Está... Vamos a dejar 5 segundos si para que... Si os interesa esta saga, efectivamente. Sí. Voy a contar hasta 5 y empezamos con los spoilers. 5, 4, 3, 2, 1, Gaspar. Digamos que hay un hay una facción del ejército, ¿no? Que planea un golpe de estado. Porque quieren adoptar una política más agresiva con sus vecinos, con el imperio, que tuvieron una guerra hace 10 años, con la república y tal, y bueno. Y digamos que ellos se ven envueltos en una serie de accidentes, van investigando, se descubre que la conspiración es bastante más grande de lo que parece en principio, no es solo un golpe de estado, hay más cosas detrás, ¿no? Y es cuando resolvemos esto, cuando se da lugar a la segunda parte, es decir, Joshua desaparece, o sea, eso es el comienzo de la segunda parte. Personaje desaparece, descubres la organización de Ouroboros, que es una organización secreta, descubres que estaba detrás de todo lo que había pasado. El ejército era una marioneta. Descubres, Estela se queda sola y ella se decide ir en un viaje para encontrar a su hermano y aparte va a investigar qué es lo que realmente pasa con esa organización. En teoría aquí se acaban los spoilers. Ahora podemos... ¡Oscar! Oscar, ya puedes volver. Ya puedes salir del baño. Bueno. No, está entonces, comenta un poquito, Gaspar, ahora ya sin spoilers, a rasgos generales, ¿qué te ha parecido la historia? Es decir... Sí, sin spoilers. Muy buena. Sin spoilers. Es decir, o sea, no es detalles. Digamos que logra lo que muchos JRPGs buscan de que... Hay muchos juegos que notáis que estáis jugando y pierden el ritmo, tienen partes muy... muy de altibajo. Este juego tiene una escala increciendo constante. Es decir, el primero y el segundo acto, por ejemplo, son más flojitos, estás investigando, estás buscando las causas de por qué pasó esto, aquello, y de repente te da un golpe de efecto, y a partir del tercer y cuarto capítulo es jodidamente brutal. O sea, ni te das cuenta de qué pasan los capítulos porque es batalla épica tras batalla épica. O sea, es decir, va todo como si rompiera una presa y salir el río de golpe, o sea... Me gusta el civil. Y va todo para arriba. No hace más que subir. En ese aspecto el juego está muy bien llevado el ritmo. Aparte los personajes, o sea... Ayudan a meterse mucho en el mundo porque son personajes... A ver, coño. ¿Qué es ese sonido? Los personajes ayudan mucho porque... Y de esto deberían aprender otras compañías. No miro a nadie como Enix, como Square o alguna otra de por el estilo. Es lo mismo Square y Enix ahora, ¿eh? Bueno. A ver, los personajes están muy bien construidos, los secundarios. O sea, personalidades agradables y aparte, joder. Encajan muy bien con el mundo. Los personajes son bastante consistentes. Hay que destacar que son muy carismáticos. Tenemos una compañera, una Bracer, que es la superior de Estrella y Oso, por ejemplo. Joder, que te explican, vale. Le gusta beber. Sí, es un poco alcohólica. Hay un personaje, un bardo, que me llama mucho la atención porque tiene... Le echa los tejos a cualquier cosa, da igual que sea mujer o hombre. Y te partes con los comentarios cuando le está tirando los tejos al protagonista. ¿Cuántos son el personal, el grupo que me gestionas? Unos 7 o 8 personajes, más o menos. Y contigo, quiero decir, que puedes llevar en tu equipo directamente, ¿llevas a todos o cómo funciona? Creo que no, cuatro. Llevas 4. Sí. Llevas 4. Lo que pasa es que puedes intercalarlos. Claro, claro. Sí, como en cualquier... O a veces por algún motivo en la historia, sí, pues tienes que llevar a X... desaparece. Sí, y lo luego típico. Tiene el defecto típico de, hostia, me vuelve este, pero le faltan 10 niveles. Los que van en la party, pero no en el grupo que combate, ¿suben de nivel con igual que los que combaten o solo suben de nivel combatiendo? Eso suben. Suben, ah, vale, bien. El problema de esta segunda parte es que hay que por momentos de la historia un personaje se separa, igual desaparece, pues desaparece un tiempo y cuando vuelve tú estás en nivel 60 y el tío está en nivel 50. Pero normalmente tienes que levear un poquillo por cuando eso pasa mapa. en un juego de estos lo equilibran según más o menos tus niveles. No, en este lo equilibras tú a base, tienes que irte a levear. O por ejemplo te toca la misión, llevas a 4, pero en este caso no llevas a más y quedan en la base. Y te vas a una zona chunga, le veas, ha subido 8 niveles o 9, me ha pasado. Vuelves atrás y tienes que arrastrar el tío y llevar toda la levea un rato. En ese aspecto no está muy bien montado, pero bueno, ya digo, no cuesta nada, ¿eh? Porque si un personaje ha llegado atrás, echas un par de combates en una zona que ya manejes un poco y sube rápido. En ese aspecto no hay problema. Jugablemente, pues bueno, es un JRPG clásico. A mí me gusta el tema de ver los enemigos en el mapa, porque aparte, si tú los coges por detrás al enemigo, te dan ciertos bonus. Empiezas sí, el combate claro, con un extra ataque de... ataque furtivo y todo eso. A ver, tienes 2 o 3 turnos de ventaja, que en estos juegos son vitales. Sí. Porque es un juego... En ese aspecto, cuando estás ya en el modo batalla, digamos, tienes un rango de movimientos. Tienes que calcular muy bien a dónde te mueves, qué tipo de magia o ataque usas, porque hay enemigos que son inmunes a físico, lo tienes que descubrir, tienes que usar magias... Hay enemigos muy hijos de puta que te obligan a usar magias de apoyo para acelerarte, para cancelar ataques. Porque a mí me ha pasado de empezar el enemigo, ¿no? Me cogió por detrás, empecé el enemigo y darme 3 primeros golpes y meterme a uno parálisis, a otro locura y a otro dejarlo cao. Y te quedas con cara de hostia, qué cabrón. A mí hay una cosa que me gusta especialmente de Bravely Default y Bravely Second, que seguramente vaya a echar de menos en los JRPGs que juega a partir de ahora, que es la opción que tienes de, si no te apetece combatir o estás hasta los huevos, quieres llegar a grabar y apagar la consola e irte, tienes la opción de desactivar los combates y tú te puedes mover libremente sin combatir ni una sola vez. Y también tienes la opción de poner los combates al 100% y que cada tres pasos te salgan. Si quieres farmear y no perder mucho tiempo, pues haces esto, lo pones al 100% y farmeas a saco. Y si tienes prisa y no quieres perder el tiempo combatiendo, lo desactivas y te recorres el mapa sin combatir. A mí la verdad es que es una cosa que nunca había visto. A lo mejor existen en otros juegos de rol, pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante. A ver, iba a comentarlo un poco después en habilidades cuando explicas el tema, ¿no? Pero digamos que hay ciertas magias, ciertas o incluso ciertos objetos que te permiten que ver a los enemigos de lejos para esquivarlos, aumentar los encuentros con los enemigos. Sí, eso existía en bastantes juegos de rol, aparte, que lo tomas y no combates. Pero yo te estoy hablando de una opción, de un comando en el menú que no tiene un tiempo límite. O sea, lo haces tú cuando quieres sin gastar ningún consumible. Y aparte, realmente, si no quieres combatir, es muy sencillo esquivar a los enemigos. O sea, normalmente tienes un camino. Y los enemigos no suelen estar en el camino, suelen estar en los bordes. O sea, tú puedes ir corriendo por el camino, yo lo tengo hecho. Igual ir sobrado, una zona que me dan dos de experiencia los bichos, haréis pudrís vosotros. Coges, sales corriendo, tiras para adelante y esquivas a cualquier bicho, no tienes problemas. Voy a lo que te voy a explicar este tema de magias. Cada personaje, digamos que tiene un árbol, bueno, tiene un pequeño cuadro con una serie de agujeros. Los enemigos te sueltan unas gemas y con eso los vas desbloqueando. Las gemas también te permiten comprar los quarks. Los quarks, digamos que son los distintos tipos de magias, ¿vale? Una vez que desbloqueas los agujeros, metes el quark y depende, y puedes hacer incluso combinaciones y puedes conseguir magias defensivas, de cura, depende de los que vayas usando, de ataque. Puedes especializar un personaje en defensa, otros en ataque. Puedes doparte para darte velocidad, más resistencia, agilidad, ataque, o sea, en definitiva, es bastante completo, ¿vale? Y no cuesta nada sacarle partido, o sea, no es un sistema de combate muy complicado. Yo soy bastante vago, la verdad es que la metí bastante aleatoriamente, menos alguna vez que algún enemigo me dio por saco y me veo obligado a combinar un poco, ¿no? Para petarlos, pero generalmente no es muy complicado. Hablando de dificultad, ni se os ocurra empezar el juego en pesadilla, ¿vale? Porque cuando llevéis 2 horas y lo tengáis que volver a empezar, os va a joder mucho. Porque los japoneses son así, o sea, no saben crear un... A ver, creo que en Japón no estaba el nivel de dificultad. O sea, llegaron aquí y dijeron, mira, el juego es sencillo, vamos a meter un nivel pesadilla. Es que yo creo, lo he escuchado varias veces incluso, juegos que aquí tienen un nivel de dificultad a mayores respecto a las versiones japonesas. No sé por qué. Supongo que no les gustará romperse mucho la cabeza con ciertos videojuegos. A mí me pasó la segunda parte. Yo venía confiado del primero. Aparte, puedes pasar datos en Steam, por lo menos, ¿no? Y pasé los datos, empecé en nivel 40, me dieron una serie de bonus y yo... ¡Bah! Ya empiezas la segunda parte con el nivel que dejas del anterior. Depende. Si has acabado en X nivel, te dan tanto. Y si has acabado en más nivel, te dan te dan unos bonus. Y también por los puntos de Brother, por las misiones y tal, ¿no? Bueno, y lo empecé y dije, hostia... Voy sobrado, nivel 40, venga, voy a empezar en pesadilla. Joder, a las 2 horas fue imposible petar el boss, tío. Y mira que le ve, subí 3 niveles, llegaba al boss y me petaba de 2 hostias. Lo intenté 7-8 veces y al final dije yo, venga, reinicio y lo empiezo de 0. Pero bueno, por eso es el nivel pesadilla. Ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Pero yo quería probarlo. No podía ser tan difícil. Creía que iba sobrado con el nivel 40. Pues hombre. Y me petó el cacas vilmente. Pues bueno. Pero me violó por todos los agujeros. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre la élite y los que nunca llegarán a la élite, tío. Este se acabó el pues Final 1 y ya cree que es un pues dios sí. De los RPGs. Y ya es un dios, ¿eh? En modo onírico. Júgate el 2 y vete por el camino malo, soy del pueblo. Y a ver lo que duras. Bueno. Y gráficamente el juego. Hombre, hay que tener en cuenta que es un juego del 2006. Sí, claro. A mí me recuerda mucho a los clásicos de Super Nintendo y de PlayStation, ¿vale? Pero con ese toque. Es duro de ver. No, es un juego muy agradable. los entornos son poligonales, los personajes son 2D bastante resultones. Tiene detalles que me gustaron, por ejemplo, hay en las ciudades a veces hay palomas, está cerca, salen volando. Hay y el mimo de las animaciones, por ejemplo, ves alguna paisana, ves algún personaje colgando la VIP, que está colgando ropa y ves cómo pone las pinzas, ves un personaje que esquiva, hay algo en el suelo y ves cómo levanta la pierna para no pisarlo. O sea, es un juego bastante mimado, está muy cuidado en ese aspecto, no tengo mucha queja. Y aparte os digo, me recuerdo a los clásicos y me resulta, a mí por lo menos me resulta bastante bonito. Las animaciones de mages y tal, si cantan un poquito más. Es tipo IS, gráficamente. Es más, es que usa el motor gráfico del IS de Play 2. Por eso digo. Es que visualmente son muy parecidos. Un poquito menos porque era una PSP. Creo que la versión de Steam, por lo menos, está mejorado. Creo que cogieron la versión de Play 3 y la portearon. O sea, está un poquito mejorado, gráficamente se nota, pero bueno. O sea, yo os digo, no os esperéis un portento, un Final 13 o algo por el estilo, porque no lo es, ¿no? Pero bueno, es un juego muy bonito. Y bastante resultón. Entonces, ese aspecto no hay problema ninguno. Duración. Pues vais a encontrar un JRPG muy largo. A mí me duró la partida, creo que fueron 90 horas. Caray. Pero bueno, intenté ser completista, ¿eh? Menos en una cagada que hice, me metí un nacional que no debía y me vi obligado a hacer el final del tirón. Cuando estaba haciendo misiones secundarias, que me jodió, ¿no? Pero ya os digo, es un juego bastante largo, ¿eh? O sea. Unas 80, 90 horas os la va a llevar. A Oscar le llevará 110 porque es completista como yo. O más. Si juego agachado, mucho más. Es un juego muy largo, sí. Pero es curioso, es un juego muy largo, pero a mí me dio pena terminarlo, ¿eh? O sea, es más, lo terminé. Es de los pocos juegos que lo terminé. Joder. Sí, sí, de los pocos que termina, sí. Qué cabrón. Dije yo, hostia. Me fui a la wiki de. Y me puse a mirar de la información de la tercera parte y dije yo, joder, ¿no saldrá este en Steam? Lo anunciaron hace poco, por cierto, para el 2017. O sea, me quedo un año de espera. Bueno, tendrás que esperar, Gaspar. Sí. No te preocupes, bastante, que este año sale Doom. No pasa nada. No, pero tiene el Trails of Cold Steel este. ¿Qué es Doom? Es Doom. Doom. Es tu padre. Buenas Doom. ¿No sabes lo que es Buenas Doom? No. Pues estás perdido en esta vida. David, cuéntame, explícame qué es Doom. Es tu padre. No lo sabía, tío. Me lo has de presentar. Es Dios. Estás troleando tu propio análisis. Es... El demiurgo, tío, es el demiurgo. El demiurgo. El demiurgo. Que es Chulchu. El demiurgo es un concepto universal del el ser que ha creado nuestro universo. Ah, los que hicieron la versión de Mass Effect para PC. El demiurgo. Exactamente, ahí viene, eso es. Es un concepto filosófico, sí, pero sí. Correcto. Bueno, Gaspar, para concluir. Déjame comentar un poco la banda sonora. Como habéis escuchado, el primer tema, que es muy bueno. Digamos que el juego tiene dos o tres temas muy excepcionales y el resto no mantienen el nivel, no son malos ni mucho menos, pero no son de lo típico, de lo escuchas, oye, está bien, y te olvidas, pero hay dos o tres temas que yo por lo menos aún tengo en la cabeza y de vez en cuando me acuerdo de ellos. ¿Tiene voces? Sí. He de decir que el doblaje inglés, aunque es correcto, hay algún personaje que chirría un poquito. No es nada de, buah, es horrible. Pero tendrás el lector, ¿no? Japonés, inglés. No, creo que lo metieron directamente. Solo inglés. Pues se lo puedes mirar en la ficha de Steam. Sí. Joder, ahora me pones en duda. Yo creo que sí. Pero que lo voy a mirar ahora mismo en la ficha. Bueno, sí, luego, sí, lo puedes consultar si quieres. Hay un momento. Pues lo miro ahora. Los FX, bueno. En batallas también. Los típicos grititos, las magias, los ruidos. O sea. Es bastante correcto. Nada destacable, pero tampoco que moleste. En definitiva, yo os he de decir que de. Habría que tratarlo como un todo, porque la verdad es que el primero y el segundo son, o sea, quitando alguna evolución, son sumamente iguales. Es más, estos pocos juegos me jotan muy sabor de boca el primero, que el día que salió este lo vi a 27 euros y los pagué. Joder. Es un juego digital. Madre mía, ¿eh? Este juego tiene el récord de mi precio digital, ¿eh? Pero, ojo, que Gaspar es eso. Gaspar no pagaría jamás tanta pasta por un juego. Y tampoco pillaría un taxi. Y en digital menos, ¿eh? Lo pasa que lo vi. Me dijiste, joder, qué caro salía, me cago en la puta. Ah, venga, toma la pasta. Dame el juego, quiero seguir la historia, cabrones. 27 brazos y decir que muy bien invertido, muy contento. Y es más, la tercera parte, si sale a 2.27, también la compro. Vale, pues yo, Gaspi. Me da igual. Creo que es un JRPG que no es demasiado conocido, ¿eh? Esto le podría abrir el apetito a más de uno. A ver, date cuenta, salió en el 2011, sí. Para PSP en España. Sí. Una edición muy bonita y tal, que sí. Yo no compré porque, bueno, en aquel momento pues no me coincidió. Pasó, ¿no? Lo mismo, no estaba poderoso. Y PSP en el 2011 sabemos cómo estaba ya. O sea, prácticamente muerta. Sí, bueno. Y más en Europa, con la piratería que tenía y tal. Sí. O sea, es casi. La verdad es que es casi un milagro que XSEED se decidiera a coger una saga con tanto texto y traducirlo. Ellos mismos han explicado que creo que el primero tiene más de 1 millón de caracteres. Joder. Madre mía. O sea, para traducir, se tiran igual entre juego y juego 6 o 7 meses traduciendo, ¿eh? O sea, solo texto. Luego mete y graba las voces, mete. Y para que. Y para que igual te la pegues en ventas. O sea, yo de aquí he de agradecer a XSEED el enorme curro que se pega con la traducción de estos juegos. Y aparte te mete detalles como los cofres. Tú, por ejemplo, abres un cofre y la primera vez correcto, la segunda vez lo abres y te dicen: aquí no hay nada, vete. O soy un fantasma. O sea, meten coñitas en tal, las traducciones. O sea, yo os lo digo. Yo creo que es una saga que merece bastante más reconocimiento del que tiene. Por calidad, porque es muy clásica, pero pocos JRPGs te ofrecen un día unos personajes y unos antagonistas tan buenos, tan bien trabajados, con, o sea, joder, tú estás jugándolo y los antagonistas están tan bien hechos, tienen unas razones tan fundamentadas, te explican las cosas tanto. ¿Qué vas a decir, Oscar? No, acaba ya y ya hablo. Te voy a preguntar sobre eso. O sea, te dan tan bien sus motivos, te explican tantas cosas, joder, que hay algunas que le coges cariño, hasta te da pena derrotarlos. Bueno, quitando a uno pesado, que es un ladrón, que si alguno juega la segunda parte lo va a odiar porque te pone unas... Hay ciertas secundarias de él. Joder, yo tuve que tirar de guía en algún momento para hacerlas. Está rebuscado el cabrón y las pistas son tan asquerosas que te da que hubo un momento que cogí de... Mira, lo miro en Google y que te den por culo. Lo que te quería preguntar y es sobre el tema este de los enemigos de los protagonistas en los juegos japoneses. Porque cuando estás cerca del final... En sus historias tienden a decir en plan, soy Sephiroth, lo he pasado mal y por eso soy tan malo. Tienden a justificar el malo final de turno de cada videojuego. Y a mí me sorprende cuando en un juego de rol japonés el malo simplemente es malo. No hay que justificar su maldad, simplemente es una manera de ser del personaje. A ver, y digamos, me gusta precisamente cuando no justifican a un personaje así. A ver, digamos que la organización que está en las sombras, que es la que dirige todos los complots y todo, tiene una ideología, ¿vale? O sea, se mueve por unos ideales. Claro, pero no tratan de justificar eso. No. Vale, pues es lo que te pregunto. Me parece estupendo ese tema. Es más, en la, vale, en la dungeon final, cuando te enfrentas a todos los enemigos otra vez, tal, cada uno te expone sus argumentos y te dice, pues yo creo que hago lo correcto porque yo creo esto, esto y esto. Y tu personaje le contraargumenta, discuten y al final se pegan de hostias porque no llegaban a un acuerdo, ¿no? Pero da gusto eso de no hace falta hincharlo y que le salgan dos alas y bah, es que soy más malo que tú y te voy a reventar y quiero conquistar el mundo. No, esta gente te argumenta y te explica, mira, yo quiero que el mundo vuelva a ser como era antes por esto y por esto. Uh-huh. Y quiero que cambie por esto. Y tú lo lees y te quedas con cara de, oye, pues igual tienes razón en algunas partes. Claro, pero es que a mí... O sea, está muy bien argumentado. Y no es solo cuestión de los JRPGs, es... También, no sé, mismamente en Metal Gear pasa. Cuando acabas con Psycho Mantis te cuenta todos los planes de la organización y dices, ah, tú, qué guay, gracias, tío. Pues eres un buenazo. A mí ese tema de justificar, por justificar al malo de turno no me acaba de gustar. Relativamente es muy cutre. Sí, sí que lo es. Por eso digo, resulta cutre. Sí. Y también pasa en Final Fantasy, como comentaba antes con Sephiroth. Es más, incluso la forma de ser algunos personajes. Mira, hay un personaje que la primera vez que lo vi me echó para atrás y dije yo, joder, la típica cría repelente, seguro. Y es un personaje de 12 años. O sea, se une por ciertas circunstancias. Joder, pero lo ves. Y se comporta como una niña. Le coge cariño a los protagonistas, ves como... A veces se da un abrazo, sonríe, se comporta como una niña, vale, combate, eres un JRPG y punto, ¿no? Joder, pero es un comportamiento hasta cierto punto realista, tiene unos motivos para acompañarte y tal, pero no es repelente, no te está dando la brasa, no tiene... Joder, o sea, son personajes bien hechos. Cumplen maravillosamente su función, igual que los malos, o sea, ni desbordan... O sea, no tienen ningún problema, ya digo. Quizá la creación del mundo de personajes y la historia es lo mejor que tiene el juego. Que francamente es lo que necesita un JRPG. Bueno, hasta aquí el análisis. Íbamos a irnos al foro, Oscar, a ver si han comentado algo sobre Doom. Buenas, Doom. Voy a ver. Hoy el foro está un poquito parado. Aquí, empiezo en este. Bueno, no, empiezo en el de arriba porque habla de Gaspar. Grijalbo dice, acabo de llegar, análisis de Gaspar, Sol. Por cierto, ahora os acerco los gramos que me habéis pedido. Por cierto, se oye raro, ¿estáis grabando en una terraza o qué? Denis el Azul, la demo de Bravely Second es un prólogo que no está incluido en el juego final. Dura de 6 a 10 horas. Hostia, me tengo como el primero entonces. Me tengo que bajar la demo. No, porque el primero era una cosa aparte. No tenías por qué entenderlo. Las demos te dan cosas. Sí, eso sí. Eso sí, pero hostia, no sabía yo que la demo era importante para la historia del juego. Pues tendré que bajarla. Sigo. Es un prólogo que no está incluido en el juego final. Dura 6 a 10 horas y la del Final Fantasy XV dura solo media hora. En serio, creo que Square Enix debería aprender de Square Enix a la hora de hacer demos. Bueno, Square Enix debería aprender de Square Enix, es lo que dice. PHF Ceramic, que sepáis que... Que Carlton Vance se ha disfrazado de Iron Man en la beta de Doom. Y pone un gif de la creación del personaje. Lo comentaba antes Jorge, la verdad es que la fluidez de la animación está bastante guay. Es de lo mejor, ¿eh? Sigo. Darmol, dejo que mi... Ah, no. Solo leo... Bueno, no, este mensaje lo leo para después, lo leo entero después. Dabuno, versión de Final Fantasy XV en PC hay. Lo que no sabemos es cuánto tardarán en sacarla. Esto es el del Active Time Report de enero de este año. Bueno, pone unas imágenes y en el subtítulo dice: estamos exportando a consola lo que ya tenemos en PC y optimizándolo. Y el segundo dice: para aclararos, el desarrollo en PC casi está y estáis transfiriendo toda a consola. Y comenta: así que supongo que las versiones de consola son los ports de la versión de PC. Aún así, aun siendo la build de PC la principal, todavía tendrá mucho que hacer para que el juego funcione decentemente. Con una amplia gama de diferentes configuradores de hardware. Aparentemente, durante la demo del evento estaban usando una build de PC con un pad que no funciona en PlayStation 4 o Xbox One. Y pone el enlace del mando. Denis el Azul también comenta: tengo que daros un sol de última hora. El anime de Phoenix Wright llega a Crunchyroll, como los llamo yo. Me lo pegó Gaspar esto. La plataforma de streaming legal de anime. Es decir, al poco de emitirse en Japón lo tenemos traducido de forma oficial y listo para ver. Joder, cómo me mola esta aplicación y eso que lo odiaba cuando salió. Sigo. Bueno, pone una imagen del anime de Phoenix Wright. Yo corto cuando digáis, ¿eh? Uno más, vale. PHF Ceramic, por cierto, recuerdo que PSP 2000 tenía 64 megas de RAM, el doble que la primera PSP, la FAT. Sí, pero efectos prácticos en los videojuegos no. Solo lo usaba para acelerar las cargas. Realmente no lo notabas. Y aparte, otra cosa, es decir, yo creo que cuando hay un cambio radical de hardware, eso ya se nota en el nombre de la propia consola. ¿Sabéis quiénes lo usaron, esas características superiores? Los piratas. Sí, que desbloquearon los 300 MHz, creo, la RAM, y los juegos iban un poco más rápido, iban mejor. Hasta aquí el foro por ahora. Bueno, pues vamos a irnos con la última sección de hoy. Nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y aquí estamos preparados para el retroanálisis y Oscar, por la música veo que te has puesto las pilas y te has ido a clásicos clásicos. Sí, realmente no es un juego que recordaba mucho, pero hoy buscando sobre qué cosa hacer, dije, hostia, ¿y este no lo he hecho? Pues no lo había hecho, de New Zealand Story. Un juego, no sé, a mí, hablando de plataformas de la época, habíamos hablado aquí de juegos como Alex Kidd, aunque meto otras mecánicas aparte de esto, Mario Bros, obviamente, y también algún otro, y yo creo que es uno de esos juegos clásicos que en su día se hablaba bastante, además de que es tiene este efecto Resident Evil 4, que salió en todas las plataformas que había, y por haber, dime Gaspar. Perdona, pero te has dejado el mejor análisis de este programa de plataformas. ¿Cuál? mío, el de Kirby's Adventure. Sí, bueno, Kirby, ¿y te acuerdas otro clásico? Y me acuerdo. ¿Y aún hay más clásicos por ahí, como no Wonder Boy y cosas de esas? Bueno, la versión original fue la versión de arcade de 1988, de Taito Corporation. Y después pues fue porteada a lo largo de los años para otras plataformas. Curiosamente, para Mega Drive, que fue la versión que jugué yo, salió en el 91, y la de Master System aquí en Europa en el 92. Sorprende que versiones, o sea, que consolas de generaciones diferentes de un mismo juego saliera la versión Next Gen, por así decirlo, Current Gen, primero, y después para la plataforma antigua pues saliera después. Yo creo que esto incluso pasó con algún Sonic, si no recuerdo mal. Es que la Master System era la PS Vita de su época. Sí, puede llegaba ser. Todo con retraso. No, y aparte, no sé, tuvo una vida bastante bastante longeva. Porque hubo muchos países en los que no daba llegado la otra consola. Sí, es verdad. Y vivieron de la Master System mucho tiempo. Sí. Y luego con la Mega Drive pasó lo mismo. Sí, correcto. Bueno, aunque no os lo creáis, The New Zealand Story tiene una historia bastante elaborada, más o menos al nivel de los Mario Bros. Nuestro personaje, que es un kiwi, un pájaro de estos de Nueva Zelanda, vive en un zoo con su novia, y llega una morsa y los mete en un saco a todos menos a él. Él consigue escapar y se los rapta y se los lleva. Y todo lo que tenemos que hacer a lo largo de los diferentes mapas, con sus submapas a su vez, cada fase tiene es una zona de... Curiosamente, una zona con nombre real de Nueva Zelanda, y cada fase tiene sus subfases, por así decirlo, y en cada una de ellas tenemos que ir rescatando a uno de estos kiwis compañeros para llegar al final, ¿vale? No es un plataformas al uso, es un plataformas... A mí me recuerda, como tú antes decías, Gaspar, a Kirby, porque este personaje de New Zealand Story tiene poderes, o puede atacar... No puede robar los poderes de los demás, pero sí tiene arcos y tiene un arco con el que disparar, puede saltar y le puede matar al enemigo de turno y robarle su vehículo, por así decirlo. Por ejemplo, pues si tenemos una plataforma en lo alto, le damos para arriba y este vehículo puede volar. Y no sé, en ese aspecto me recuerda a Kirby, pero claro, los escenarios no son, digamos, lineales. Son plataformas en el que tienes que moverte... digamos un escenario amplio, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. No es en el sentido estricto de scroll horizontal como si lo es un Mario Bros. En el que tienes que avanzar hacia adelante. En ese aspecto me recuerda más al Donkey Kong este de encontrar el Donkey Kong, de encontrar las llaves en el escenario. Pero dilo bien, Donkey Kong. El Donkey Kong, perdón, lo siento, Gaspar. La llave en el escenario, bueno, pues aquí lo que tienes que hacer es llegar a nuestro amigo el kiwi, tocarlo y avanzar a la siguiente fase. Y la verdad es que hoy, intentando recordarlo jugando, me he sentido un manco. Me he sentido un manco porque me ha parecido bastante jodido. Ya de salida me vienen tres enemigos, me aparecen en la cara y ya me han jodido vivo. La verdad es que el nivel dificultad, yo creo que ya en su día era difícil y hoy día pues también mantiene esa dificultad. No he avanzado nada a lo largo de los años en mis destrezas en las plataformas y eso me jode bastante. Iba a decirte, pero eso nos pasa a todo el mundo. Yo recuerdo que, joder, de crío, con 10 años o 11 o 12, el Castlevania NES no lo terminé, pero llegué al último boss. Y ahora es que... Y ahora yo creo que llego a la fase de las medusas y tiro el mando a la tele. O sea, me desquicio rápidamente y lo mando a la mierda. Aparte con ese salto tosco y asqueroso que tenía. Eso yo creo que nos pasa a todo el mundo. Castlevania era el primer juego de la historia con lag. Pues sí, ahora que lo pienso es probable, güey. Con retardo, más bien. Sí, no sé, sí. Yo creo que en su día en los salones arcade le costó mantener el tipo al lado de máquinas como Operation Wolf y cosas por el Operation estilo. Wolf, claro, las colas de la gente se iba a Operation Wolf y el que no llegaba a la cola o no quería esperar se iba marginado al New Zealand Story y se encontraba en un juego que bajo esa apariencia infantil, familiar, como queréis llamarlo, se encontraba un juego bastante jodido y adictivo. Yo creo que si hoy en día me pongo a jugarlo, no creo que sea capaz de acabarme este juego. Entonces no puedo ser Ninja Gaiden, ¿tienes? No, yo ya. yo tuve uno y nunca más, ¿eh? Ya soy malo con los... Y tengo poca paciencia para las plataformas, pero si aún encima me joden con un nivel de dificultad elevado, pues... Pues no sé, me dan ganas de dejarlo. Sin embargo, los Mario sí son asequibles. Tú coges hoy en día el Mario 3 y tiene algún punto de dificultad, o el 1, pero... Te los pasas, pero coges un Mega Man clásico y madre de Dios. Es que sí, puede ser. Me sorprende bastante el hecho de que existiesen plataformas arcade, me explico. Es decir, no era un género que tampoco lo viese yo como para explotarlo en máquinas arcade, pero hay varios juegos. Yo que sí, ahora, por ejemplo, muchos, ¿eh? El Joy and Mac, recuerdo el Haunted Castle de Castlevania. Sí. Tienes el Pang. Sí, sí, ejemplo, sí. Quiero decir. Es que mezclaban géneros, no era únicamente, claro, un plataforma, porque también podías disparar, no, mover, sí, saltar, sí, sí, sí, o sea, era un poco, era un, poco mezcla, era un plato combinado de, vale, sí, no tenía un poquito de todo, pero no recuerdo, no, pero es el Snow Bros, el que Snow Bros, sí, pero a ver, tener en cuenta que en aquel tiempo, a finales de los 80, yo creo que la máquina predominante a nivel de videojuegos eran las máquinas arcade. Sí, ibas, sí, al salón, sí, y ibas, sí, a jugar. Es que tenía que haber de todo. No, pero claro, yo ahora te hablo de mi época. Yo no soy consciente tampoco de lo que había en la década de los 80, pues porque no estaba en esa onda. Pero en la década de los 90 todo cambió radicalmente. Solo a principios de los 90 se mantuvo el tema de los salones recreativos. A mí me pilló entre medias. Viví lo último de los 80 y ya... Me pilló también de lleno el tema de, buah, por fin tengo una máquina en casa, puedo jugar al nivel de las recreativas o a veces incluso mejor. Por eso a veces yo echo tanto de menos el tema este de irte al salón de recreativo, cogerle unas perrillas de la cartera a tu madre y estar allí toda la tarde perdido. No sé, era una manera también de socializar, aunque yo de eso no sé mucho. Y tampoco hay mucho más que contar de New Zealand Story. Un juego bastante chulo a nivel visual, pues era bonito de ver, colores muy vivos, un tipo de plataformas un poco diferente, no era solo avanzar hacia adelante y no tenías que, por así decirlo, comerte un poquillo el coco más, buscar el... Hay que decir que las fases a nivel de complejidad de escenario tampoco es que sean la leche. Pero bueno, sí tenías que andar mirando por ahí, buscando que los enemigos... hay momentos en los que en la pantalla aparecen más enemigos, que realmente esto es lo que afecta a la hora de conseguir tu objetivo. Pues, no sé, es el típico juego de ensayo-error, aprenderte todos los movimientos de los enemigos y finalmente acabar pasando la fase. Pues eso, gráficamente colorido, bastante bonito, un juego adictivo, pero para un manco como yo un poco complicado... Pero bueno, yo creo que era un juego que valía mucho la pena. Y poco más que decir. Bueno, Oscar, me ha gustado, dime, que hayas traído un juego tan clásico. Sí. Y sobre todo porque en esta época los títulos de arcade eran como juegos místicos, inaccesibles, ¿no? Que veías solo cuando gastabas dinero o cuando veías a alguien jugar. Y todos tenemos un recuerdo de esa cosa inalcanzable, ¿no? Sabes que eran los recreativos. A mí me fascinaban cuando era pequeño, la verdad. Me fascinaba... Entrar en los salones y todo esa luz y color, ¿no sabes? Y curiosamente este tipo de juegos estaban escondidos en la parte más oscura de la sala. Y delante ya tenías Street Fighter 2 o Tetris incluso. ¿Sabéis qué pasaba a veces? Había máquinas que inexplicablemente no tenían gente. Pero es porque la gente no sabía... No, claro, era por desconocimiento. Una oportunidad. La gente estaba pues igual en el Tetris, en el Street Fighter 2, en el... El puzzle Google, por ejemplo. ¡Oh, qué grande! Y sin embargo, a veces encontrabas una máquina que no la había tocado ni Dios, pero que tenía un juego que era la hostia. ¿Sabes qué pasa? Que había que amortizar los dineros. Y una partida, claro, no duraba todo lo que a ti te gustaría, por tanto, lo que había era que especializarse en una máquina e ir siempre a esa. Y eso a día de hoy pasa con los videojuegos ordinarios. Hay videojuegos que pasan desapercibidos. A mí me encantaba especialmente una máquina, creo que era de Konami, puede ser, que era un 3 en 1 que manejabas unos duendes. Tenía fases de plataformas, una fase de vuelo, podías escoger y tal. Y no había mucha gente. Ya mis monedas llegaba a la tercera o cuarta fase. Me suele petar el mismo boss siempre, ¿no? En plan, llegar y morir. Y dices, yo, bueno. No, acaba, y también, ¿no? Pero... está el tema de en los salones. Tributes, mucho era, se llamaba algo por estilo. Era jugar el modo competitivo o el cooperativo con un amigo al lado o al rey de la pista, como quien dice, a Street Fighter 2 y similares para amortizar tus dineros y divertirte más. Mayor peligro de las recreativas sean los pederastas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y los pedófilos. Pero por lo demás era un mundo apasionante, sí. Bueno, voy a dar un último repaso al chat. Guay. Tenemos conectados a AB, parte superior de Darth Maul, AC, parte inferior de Darth Maul, Artorias 007, Bibidi Babidi Doom. ¡Qué grande! Big Fucking Gaspar, Bono Periscope, Cacodemonio de Doom Come Wifi, Calvo de Brothers Approves This. Este es un meme de tres. Carmack Follame y no preguntes. Chuck Norris se crió jugando a Doom. Cruyff Eterno, Dab 1, Dante GTX, Denis el Azul, Dios es Doom. Claramente. Lo dijo eso sí que es una sin tapujos, ¿eh? Lo dice la Biblia en su versículo. En el 666. Sí, en San Pedro. Blasfemos. Tenemos también a Dogo Argento, Doom Mina el Universo, Phylum Break, Faina Vergara Curran Fosters, Gaspar tiene la PS4K. Hermana, soy Raimunda. Yanko 97, JRPG Lover, Juan SZ 97, María de la Fe Lación, mi madre también se llama Marta. Tenemos a Oscar de Huella en Elche, Rubillo, un saludo a Rubén. Soy ateo, después de Doom no hay nada. Steam me empuja a comprar Juga. De Lyric, Thoraz y Vegeta, el príncipe azul. Ahora sí, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, perdonad que hayamos tardado tanto, pero estábamos deliberando, estábamos sacando números aleatorios para el concurso que anunciábamos al principio de este programa, el concurso de las betas de Doom. Las claves, indistintamente para PlayStation 4, para Xbox One y PC, van a ser repartidas de forma aleatoria. Así que os tocará la que os toque. Básicamente porque no podemos hacer distinción, porque sería, digamos, dar preferencia a algunos usuarios sobre otros. Y no queremos tampoco hacer esa, como diría David, dicotomía, ¿no? Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues ha sido un buen programa, un juego desconocido para mucha gente, un género muy conocido. Así que creo que alguno estará más que contento. Y un retro muy retro. Así que ha estado bien, un programa interesante, sí. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que se nota que hace mucho que no hacía análisis. Tengo que guiarme más por el guión que hice. Y poco más. Y que estoy cansado, tengo sueño. Señor Oscar. He aprendido que Gaspar me ha vendido un juego que ya tenía. Pero que lo quiero jugar ahora más que antes. Y poco más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que estoy entusiasmado con la salida del Hyper Light Drifter, que me tiene muy buena pinta. Y que el juego del que habló Oscar en el Retroanálisis me recordó muchísimo en aspecto, solo que más añejo, al Toki Tori, un juego actual sí, que podéis comprar ser. En Steam. Es la secuela juego, espiritual. Sí, sí, que es un kiwi también. Aunque la jugabilidad no es igual, pues a nivel estético pues sí me recordó un poquito. Tengo que decirte que la editorial que sacó el Toki Tori se fue a la quiebra. El estudio, por lo menos, me suena. Pues vaya. Gaspar siempre dando malas noticias. Se lamenta. Vamos a dar a los ganadores, Oscar. Ok. Cuando quieras. Adelante. Vale, el primero es Denis el Azul. Enhorabuena. Enhorabuena, aplaudimos. El segundo es Juan SZ97. ¡Viva! ¡Bien! El tercero es Camarus. ¡Bien! ¡Bravo! Cuarto ganador es Cacodemonio de Doom Come Wifi. ¡Bien! ¡Qué entusiasmo! Este no voy a. No sé si voy a ser capaz de decirlo bien. Vividi Babidi Doom. ¡Bravo! ¡Bravo! Y el último, Carmack, fóllame y no preguntes. ¡Bravo! Bien. Y estos son pues los ganadores de las betas de Doom para este fin de semana. Betas en exclusiva de Doom para consolas, si no recuerdo mal, ¿no? Y una para PC. Y una para PC, sí. Bueno, señor Oscar. Bueno, enhorabuena por supuesto a los ganadores. Muchas gracias a PHF Ceramic, también a Víctor Hurtado y por supuesto a David por estas claves para sortear. Esperamos que los ganadores disfrutéis mucho de esta beta de Doom. Y bueno, en fin, Doom será tema monotema en Complejo Anda durante los próximos días, ya lo sabéis. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Sí, leo el preventivo que deja Darmol. Dice, dejo mi qué he aprendido hoy, que ya me tengo que ir. Bueno, he aprendido que tener una sección en el Complejo Anda mola. A ver si os curráis una canción o algo para poner de fondo. Hice postdata, Oscar. Eres mi voz en el complejo, tienes derecho a repartir molds. Gracias, me congratula. Seguimos, voy a cambiar de página. A ver si esto no se atranca. Ahí voy. Leo. PHF Ceramic. Hoy he aprendido poca cosa porque el juego de hoy no me interesa nada. Bueno, que Carlton Banks está en la beta de Doom, que la granada teleporter está extremadamente OP y que los controles de Doom son rarísimos porque cambiáis el arma primaria a secundaria con el R1. Por cierto, me acabo de comprar Mario Kart 7 para mi New 3DS. Mario Kart 7, juego de éxito, altamente rentabilizado, lanzado en 2011, está cerca de llegar al lustro de vida y me ha costado 37 eurazos, poniendo yo un vale de descuento. Vete a la mierda, Nintendo, de la que dejó Oscar en Elche. Pues estaba muy al fondo del váter, ¿vale? Pues data, por cierto, al final os animáis a hacer lo del Periscope. No creo que David esté por la labor. Y sobre los precios de Nintendo, toda la razón, no bajan. Denis el Azul comenta, yo he aprendido que da igual que salga Doom, seguiréis diciendo buenas Doom porque la expresión mola y lo sabéis. Sonerone 84, buenas, yo he aprendido que Gaspar también hace análisis en el programa y que mola mucho matar nazis zombies en South Park mientras os escucho. Postdata, mañana le haremos libertinaje del bueno al Madrid. Bueno, ya veremos. No me fío. Está cagado, David. Artoria77 dice: yo más que aprender, he corroborado que en el complejo Landa también comparten mi preocupación por los rumores de PlayStation 4.5, que ahora ya son noticia y suenan muy fuerte, y que por fin he ascendido de rango en el foro. Sociólogo o becario. Uf, yo antes prefería quedarme con el anterior. Y voy a actualizar, pero de momento no hay nada más. Señor Jorge. Bueno, pues Calvo de Braces Approves It This dice: he aprendido que tengo que darle un intento al juego. En los descansos del trabajo le echaré unas horas en PS Vita entre Blowjob y Anal. Sois unos cracks. Os invito algún día a mi oficina. Hermana, soy Raimunda. Dice: yo he aprendido que es muy divertido oíros mientras dura la velada de oración. La Madre Superiora dice textualmente: el Gaspar, ese es el puto amo. Y Anko97 dice: yo he aprendido que, sea por el medio que sea, siempre van a crearse trifulcas a la hora de dar nuestra opinión. Más ahí está Jorge para ordenar paz y sacarnos del lado oscuro del chat. Gente, no seamos tan arenosa y no entremos al trapo, yo incluido, que jugar a ser Michael Patcher puede ser divertido, pero también peligroso. Bueno, esto es una cosa del foro, pero... Del chat. Eso, y a él le pagan y a nosotros no. Quedó una anécdota. Faina Vergara Curra en Fosters dice: yo he aprendido que mi nick no ha tenido un impacto tan grande como esperaba. Es que está sacado del Periscope de Bono, cuando está un poco mamado. Libertinaje por mi parte. JRPG Lover dice: yo he aprendido, recordado... que los mejores JRPG están en Super Nintendo liderando el ranking de, por Chrono Trigger, y que el Pixel es amor. Bono Periscope dice que al final Bono hará un Periscope unboxing de la PS4K cuando salga a la venta y la compre. Dios es Doom dice: yo he aprendido que esta generación de consolas va camino de ser la más corta de la historia, menos mal que yo juego en PC. Oscar de Huguaya en Elche dice: yo he aprendido que Oscar fue a Elche y allí... ¡pum! Se convirtió en Chocapic. Y Bono en su madre. Dice Juan SZ97 dice: yo he aprendido que al final no habéis repartido las betas de Doom. Sí, las hemos repartido ahora. Doom Mina el Universo dice: yo he aprendido que la carcasa de las PS4.5 está hecha de crocanti y que, así a lo tonto, va a haber mucha tela que cortar este E3, aunque parecía que este año iba a perder interés. Vamos a ver. Rubillo dice: he aprendido que las feminazis no podrán ir jamás a un gimnasio a no ser que lleven burka. Que Dragon Ball era para mayores de 7 años y en Japón no se censuraba nada. Y dice: viva la no censura. Y... vamos a ver. Big Fucking Gaspar dice: yo he aprendido que se avecina serie de YouTube, Gaspar en la Sebastopol. Ya está. Y bueno, Juan SZ97 dice que quiere corregir su que ha aprendido porque salió muy pronto y tal, y era que pensaba que no habíamos repartido las betas. Y dice: hoy he aprendido que este finde podré viciar a la beta de Doom gracias al complejo Landa. Muchas gracias, chicos. También es curioso que le tocaron. Que antes de que ganara dijo: ¿qué? ¿No deis las betas? Y justo le toca. Tocó. Sí, sí. Entonces, bueno, pues enhorabuena. Y ya está. Ya está. Bueno, pues para acabar, amigos, yo he aprendido que ha sido estupendo escuchar a Gaspar en un análisis. Ya era hora, Gaspar. Y me alegro que te hayas sumado y esperemos escuchar más análisis tuyos pronto. El año que viene otro. Siguiente cosa. En 2020 me toca el siguiente, creo. Que yo os digo, os lo digo a vosotros, miembros del programa, que tengo ganas de que hagamos un análisis. Digo un análisis, un especial. Hace tiempo que no hacemos un especial y me lo pide el cuerpo. No es a vosotros. Yo ya tengo uno en mente. Y ya hemos hablado de él. Ya hablaremos. Sí, sí, sí. En todo caso, lo que sí que tengo ganas es de veros el próximo viernes aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos más solid del universo. Así que nos vemos el viernes que viene con más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Besito, adiós.